En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Prohibido el paso. Esto es lo que se lee en un cartel al entrar en esta zona. Es un lugar terrible. Allí se produjeron unos incendios que provocó que dejara de ser zona protegida. Se erige en este lugar el Área 51 en nuestro país. Es un auténtico misterio, un secreto. Son 44.000 hectáreas. Trabajan y viven 800 personas. Oficialmente, allí se investiga con agresivos químicos. Quizá es un eufemismo, porque la verdad es que tras esa denominación se esconde una fábrica oficial de armamento de destrucción masiva. De muerte, de dolor, se encuentra junto a Madrid. Hoy os vamos a contar algo más sobre este lugar que se llama La Marañosa. Nadie sabe nada sobre él. Oficialmente no es lo que es. Eso sí, nosotros permitimos el paso a todo el que nos quiere escuchar. Esta semana, como cada tres meses, se han conocido los nuevos datos de audiencia. Onda Cero, esta cadena de emisoras, congrega, ahí es nada, a casi 2 millones de personas y confirma la tendencia ya mostrada en el anterior estudio del EGM. Somos el programa más escuchado de la radio española la noche de los sábados. Ahora mismo, en este instante, somos líderes y casi la mitad de las personas que están escuchando la radio en este momento lo hacen para seguir nuestro programa. Muchas gracias a todos por darnos este regalo que esperamos compensar. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Nacho Arias en la parte técnica, Javier Sevillano en la redacción, Silvia Casasola en la codirección, con una etiqueta en Twitter, con almohadilla Rosa Vientos y nuestros contenidos que son los que vienen ahora. Se ha convertido en uno de los escritores más exitosos de nuestro país. Ha profundizado ahora en los creadores de uno de los secretos más luminosos y mejor guardados de las catedrales góticas. Él es Gonzalo Ginar, con quien estaremos en tan solo unos minutos en el Club del Misterio. Una noche en la que también vamos a desvelar la existencia de un auténtico secreto de Estado. Está aquí al lado, a tan solo 14 kilómetros de donde nos encontramos. Se llama La Marañosa. Os hablaremos en Materia Reservada 12.0 sobre este lugar terrible con Fernando Rueda. Muy buenas. Muy buenas, Bruno. Efectivamente, hoy vamos a contar uno de los grandes secretos del mundo militar español. Uno de esos que todos los gobiernos, al margen del signo político que hayan tenido, encierran bajo 100 llaves. La fábrica militar de La Marañosa ha escondido desde su creación la participación española en la fabricación de armas químicas, sin duda las que tienen una consecuencia más repulsiva. Conocer su origen nos va a impactar, pero tanto o más que saber que hoy en día sigue realizando una actividad que debería estar totalmente abolida. Os hablaremos sobre este asunto, una información impactante aquí en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Os recordamos en nuestra etiqueta en Twitter, almohadilla Rosa Vientos, y la página web para escuchar todos los programas enteros y cada una de las secciones y entrevistas en la sección dedicada a este programa en www.ondacero.es. Esta noche también os vamos a contar la verdad y mentira sobre lo que sabemos del Cid, el personaje más importante y a la vez desconocido de nuestra historia. También hablaremos de María Guerrero en Mujeres con Historia, y en Eureka os contamos lo más desconocido, lo que oculta en las profundidades del mar. Y Azul y Verde, el Día de la Tierra con Javier Sevillano, y también Cine con el más grande, con José Manuel Escribano. Personaje oculto, ahora mismo os damos las pistas y también un apunte, algo que no tenéis que olvidar. Silvia Casasola nos lo cuenta, porque el próximo sábado hay cita para todos aquellos que lo deseen. Parece mentira, el noveno año ya del Bosque Cebrián en Riva de Sailices. Si es que ya lo planté un árbol. Claro, somos mayores, plantamos todos árboles, es que es precioso esto. ¿Y qué estamos escuchando? Estamos escuchando a Moebius, porque hoy que encima que es el Día de la Tierra, ellos han dedicado esta canción al planeta, a nuestro planeta. Y nosotros en el Bosque Cebrián hicimos ese granito de arena con poner esos árboles. Íbamos cada año, pues eso, a cuidarlos, a regarlos, a mimarlos, pero además hacemos más actividades desde la asociación. ¿Qué hacemos? Lo primero, recordar a Juan Antonio Cebrián, que fue el creador y ideólogo de este programa, que si no, a saber si estábamos aquí o qué estaríamos haciendo nosotros. Luego lo que hacemos también es que vamos a tener a Juan Ignacio Cuesta, que nos va a contar algunos secretos de algunos lugares. Vamos a tener también visitar la Cueva de los Casares con los amigos de Molina de Aragón. Tendremos la estación de Muebios y contaremos las actividades que vamos a ir teniendo a lo largo de estos meses a través de la asociación. Con lo cual yo creo que lo vamos a pasar genial. Y sobre todo también dar gracias a la gente de Crevillén, que ayer pasamos un día magnífico desvelando los enigmas de Cervantes. Y vamos rápidamente con las pistas, que andamos súper justos. Bueno, esta noche tenemos a uno de los grandes de la música, con un particular estilo, con una forma de cantar fantástica y de transmitir, que son épicos. ¿Cuál de estos grandes que os vamos a decir es autor de esta composición? Nunca quise causarte ninguna tristeza, nunca quise causarte ningún dolor. Michael Jackson, Bruno Mars o Prince. Con rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos, decirnos quiénes de estos tres grandes pueden ser. Rápidamente, venga, y tendréis un detalle estupendo del programa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Club del Misterio. Las catedrales góticas miran al cielo. Son un cúmulo de secretos, pero también son un cúmulo de luz. Un cúmulo de ventanas del cielo. Las ventanas del cielo, así se titula el libro que acaba de publicar la editorial El Planeta, de nuestro primer invitado de esta noche, Gonzalo Giner. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola. Nada, fenomenal, encantado, a los dos. A muy prontito, ya el día del libro, bueno, el día del libro es ahí ya, pero dentro de muy poquitas horas en San Jordi. 8 firmas tienes mañana, ¿no? 8 firmas, bueno, 8 horas, fíjate, 8 horas firmando, que pueden ser alguna más, porque al final entre una y otra, como en San Jordi te vas moviendo desde una librería a la otra y a veces están cerca, pero otras no están tan cerca de la ciudad, pues sí, sí, que le dedicas mucho rato, pero bueno, fenomenal, encantado. Llevarás varios bolígrafos, me imagino, por si acaso. Bueno, ojalá se me gaste. De momento llevo uno, que está bastante entero, y si tengo oportunidad, pues a ver, ojalá lo gaste, ya te digo, pero yo creo que, hombre, que da para mucho. Pero es un día precioso, ¿verdad? Es el día de San Jordi en Barcelona. Mira, es fantástico. Además, es que yo tengo una circunstancia añadida, porque yo viví en Barcelona, yo vivo ahora en Madrid, pero viví en Barcelona casi 9 años, antes de escribir, o sea que no tenía nada que ver con el mundo de la literatura. Y claro, para mí San Jordi en esa época era, pues bueno, pues lo que es para casi todo el mundo en Cataluña, que es el día, es una especie de explosión de cultura y de alegría en la calle, en la que, bueno, está todo lleno de libros, todo lleno de puestos, de rosas, y la gente se los regala, y es una fiesta espectacular. Entonces, bueno, ahora lo bonito en mi caso, y por eso me siento súper bien, ¿no?, es que estoy en el otro lado de la mesa, no solamente yendo a comprar o a que me firmen libros, sino que ahora me toca a mí firmarlos. Vas a estar en 8 ocasiones, 8 horas, 8 citas, mañana en Barcelona, en el Día de San Jordi, uno de los autores más populares de nuestro país. Vas a comenzar a las 11 de la mañana en el FNAC de Illa, y luego, sucesivamente, cada hora, vas a estar en la librería Hernández, después en el Corte Inglés de Diagonal, en la librería Maite, en Garbi, después en la Casa del Libro de Rambla, después en la Casa del Libro de Paseo de Gracia, y finalizas este tour impresionante en Alibri, en Barcelona, ¿no? 8 horas, nada más y nada menos, firmando libros y dejándote las manos. Bueno, es un maratón, pero es un maratón estupendo, de verdad, porque cuando, no solamente cuando cambias, sino que entre una y otra, cuando estás recibiendo, pues, la gente y el cariño de la gente y los comentarios de lectores que te dicen cosas que han sentido y cosas que han vivido con tus libros, se te hace el tiempo cortísimo. O sea, que pueden ser 8 horas, pero podrían, vamos, se puede traducir en media hora, porque es que todo se te va como volando. En este libro, en este nuevo trabajo, En las ventanas del cielo, nos hablas de las catedrales góticas. Ha hablado muchísimo de esos maestros constructores. Nos hemos olvidado un poquito de las vidrieras, que son fascinantes, que son las que han dado la imagen, la gran imagen, porque dan la luz, espectacular luz, y el misterio sobre esos creadores. Hablar sobre esos hombres, esos auténticos sabios que llevaron a cabo ese prodigio de la arquitectura, prodigio de la humanidad y prodigio también del secreto y del mensaje. Pues mira, Bruno, la verdad es que cuando te planteas, cuando entras en una catedral gótica de estas antiguas, de las que son, bueno, de las más viejas del siglo XIII, siglo XIV, yo creo que la magia que tienen las catedrales, por supuesto, aparte de la enorme dimensión, de las alturas que están casi arañando el cielo, en estas catedrales hay como otros dos o tres factores que a mí me llamaron desde muy pequeño la atención. Uno es que parecen que flotan en el aire, o sea, que están como que no pesan. Algunas tienen mucho que ver esa especie de no peso porque tienen unas vidrieras que a veces ocupan casi todas las ventanas o casi todos los muros de esas catedrales que bueno, permiten lógicamente la entrada de luz, pero también la tamizan, la tiñen de colores. Y eso a mí, por lo menos, desde, digo, como desde hace mucho tiempo, me ha producido un efecto cautivador. O sea, me parece que no solamente las catedrales se hicieron, bueno, como una construcción magna para dignificar el que eran las casas de Dios, sino que también pretendían, y justo además entre la música, con los órganos y también con las vidrieras, elevar el espíritu de los creyentes y de los que entraban dentro de las casas de Dios para encontrarse con Dios, que es que para eso estaban hechas. Y los responsables, los maestros que llevaron a cabo ese auténtico prodigio de luz, ¿nos querían transmitir algún mensaje especial con esas vidrieras? Pues sí, realmente muchas de ellas se transformaron, bueno, realmente eran casi Biblias de cristal. Muchos de los maestros vidrieros, que realmente además hay muy pocos nombres que hay que podamos conocer, porque casi ninguno firmó esas vidrieras. Pero sí que sabemos algunos de ellos, y ellos evidentemente iban con encargos que les decían muy en concreto que eran las escenas bíblicas del Antiguo, del Viejo Testamento, o sea, del Nuevo Testamento, que querían reflejar. Pero, por tanto, ellos trasladaban lo que les habían pedido. Pero también es verdad, como tú bien dices, que hay algunas vidrieras muy concretas que quisieron hacer algún juego, en algún caso esotérico. Hay una muy concreta, muy conocida en Chartres, en un rosetón que durante un día determinado del año, que coincide con los solsticios, hay un rayo que atraviesa ese rosetón y llega a una zona que en la catedral de Chartres es una especie de laberinto. Y ahí sí que hay mensajes ocultos. Algunos lo hacían, incluso también en las vidrieras más altas, en la parte más alta que prácticamente casi no se veía, se puede encontrar a veces detalles que no son realmente demasiado, vamos a decir, cristianos, ¿no? Que son a veces con motivos paganos o con algunas cosas de estas, como también hacían en el románico con algunos capiteles. Pero bueno, salvando un poco estas excepciones, lo normal es que los maestros vidrieros, siguiendo las indicaciones de sus promotores, bueno, lo que hacían era trasladar vía crucis y, como digo, Biblias enteras, en algún caso, en unos vidrios que eran de 1,5 milímetros de grosor. Esos maestros vidrieros que además aprendían el oficio casi pues con mucha dificultad, porque en España prácticamente no había, ¿no? Creo que llegaron alguno que vino de Flandes, que eran los que sabían, y luego a la hora de confeccionar esas vidrieras jugaban mucho con la luz a la hora de querer transmitir esa imagen bíblica. Si querían que fuera más de inicio de la Biblia, pues si lo ponían más oscuro, lo ponían más claro, le daban mucho colorido, ¿no? Utilizaban mucho la luz a la hora de confeccionarlo. Sí, de hecho ellos, bueno, yo he podido contactar con un maestro vidriero actual que tiene una formación enorme sobre lo que es toda el arte de la vidriera medieval. Es un leonés, Luis García Zurdo, que él, por ejemplo, él decía que ellos no eran, o sea, lógicamente ellos se consideran artistas como cualquier otra disciplina artística a las que conocemos, aunque estos no han sido tan reconocidos por la historia, pero ellos se consideran y yo también. Y él lo que dice es que ellos no pintaban con óleo, realmente pintaban con luz, utilizaban la luz. el recurso fundamental de la vidriera es la luz, y no solamente la luz, sino la luz y el color, y el color y las formas. Pero con los colores, como bien decías, fíjate, nos tenemos que trasladar casi al siglo XIV, siglo XV, y estos hombres, cuando llegaban por primera vez a una catedral que todavía no tenía ningún proyecto arrancado de vidrieras, aparte de medir, calculaban la incidencia del sol, las horas de incidencia, o sea, las horas de luz que tenían cada uno de los laterales del templo. También no solamente eso, sino las distancias al suelo, para luego conseguir también un efecto diferente, ¿no?, a los que estaban viéndolas desde abajo. Y de esa manera incluso iban componiendo o iban decidiendo que los grosores de los vidrios, para conseguir un color determinado o otro, o mejorar una gama de colores, tenían que ser más o menos gruesos para que a la hora de atravesar la luz por esos vidrios de colores consiguieran una gama u otra de color. O sea que lo que parece ahora mismo que lo ves, si tú entras en una catedral y ves la vidriera, detrás de eso hay una complejísima elaboración de unas personas con unos medios técnicos que, vamos, que eran muy, muy escasos, ¿no? Bueno, pues todos estos maestros vidrieros en la novela he intentado explicar desde el punto de vista, pues de una aventura histórica, porque es una aventura, pues cómo hacían, cómo las construían, por qué, cómo trabajaban, con qué pigmentos, cómo soplaban el vidrio con una dificultad enorme para conseguir unas láminas, como digo, tan finas, cómo las pintaban. Bueno, pues todo esto aparece en la novela porque es un poco el eje vertebral, pero bueno, no deja de ser una novela histórica de aventuras. En esta novela, En las ventanas del cielo, nos hablas mucho también de los mercados medievales. No es casualidad, hay una unión muy grande entre ambos, ¿no? Sí, y además que fue casi un poco el origen de tratar las vidrieras, aunque también yo tenía unos antecedentes y unos gustos pues muy dirigidos hacia este mundo. Pero es verdad que en Castilla, en la Castilla del siglo XIV y sobre todo en la Castilla del siglo XV, alrededor de Burgos, la reina, los reyes de Castilla, bueno, la reina Isabel fue la última, pero los reyes de Castilla dieron un monopolio, o favorecieron a una serie de mercaderes que vendían lana, y fundamentalmente una lana, bueno, lana de oveja merina, trashumante, de las ovejas mejores del mundo, con la mejor calidad de lana del mundo, y lo vendían a Flandes, básicamente, bueno, también a Francia, Inglaterra, pero sobre todo a Flandes, en Brujas, que era donde había más industria textil, y esta lo transformaban en paños o lo transformaban en tapices. Bueno, pues estos grandes mercaderes y esta historia del mercado de la lana estructuró toda una sociedad que ahora mismo, desde el punto de vista un poco histórico, cuando uno mira hacia la Edad Media y siempre uno parece que piensa que es una época oscura, desorganizada y un poco caótica, los que se sumen a esta novela descubrirán, yo creo que con asombro, a mí me pasó por lo menos, lo organizadísimo que tenían todo este trabajo, desde la extracción, bueno, desde la recolección en las explotaciones, a el transporte, los lavaderos de lana, cómo se embarcaban en unas naves especiales que iban hasta Flandes, todas las personas y todos los oficios, que son oficios olvidados ya, pero oficios que estaban alrededor de este mundo, es sorprendente. Y, bueno, en ese momento, antes de la conquista de América, el mercado de la lana fue el mercado, bueno, fue el producto número uno de exportación de Castilla. Era la riqueza de Castilla venía de la lana. Es como un auténtico oro blanco. Ha habido muchos a lo largo de la historia, el azúcar, la sal, la lana también. Y la lana y el mercado cubo nos demuestran que la globalización, bueno, como término es reciente, pero existió en tiempos antiguos y tuvo mucho que ver con esto, porque había también un traspaso cultural de conocimientos, de saberes entre Flandes y España. Muchísimo, mucho más de lo que nos podemos imaginar. De hecho, por ejemplo, en Brujas, que era una ciudad con una importancia comercial enorme en el norte de Europa, la más importante, Brujas, nosotros teníamos no solamente Castilla, bueno, digo nosotros en general en España, bueno, que había un consulado de Castilla dentro de la ciudad de Brujas, y cuando digo un consulado era un edificio precioso, que yo he visto un grabado antiguo que era una preciosidad, pero también había un consulado de Vizcaya, un consulado de Aragón, un consulado de Valencia, en fin, que había varias casas que ejercían como si fuesen, bueno, unas oficinas comerciales o unas oficinas, podían ser como unas cámaras de comercio, visto de esta época, ¿no?, que defendían los intereses de los mercaderes. Pero efectivamente había un trasiego, no solamente de mercancías, sino también de conocimiento y también de arte. Y entre ese mercadeo de arte, los barcos que en muchos casos iban con lana hacia Flandes y que salían desde Santander, de Laredo, de Bermeo, de Bilbao, volvían con vidrieras, porque los maestros, como antes decía Silvia, los maestros vidrieros en España no empiezan a poner talleres serios hasta prácticamente finales del 15. Antes se encargaban todo fuera y los confeccionaban fuera y venían ya hechas. Y las ferias también dices que tenían mucha importancia, ¿no?, en aquella época, que movían muchísimo dinero. Pues, por ejemplo, la Feria de Mena del Campo, que ahora mismo es una población de Castilla, pues, digamos, de menor, ¿no?, un tamaño medio o bajo, en los años que estamos hablando, que transcurre en la novela entre los 1470 y pico hasta 1480, digo, siempre antes de la conquista de América, pues estas ciudades tenían una población, por ejemplo, Medina del Campo, de 20.000 habitantes, cuando en la misma época Bilbao tenía 8.000. Pero no solo esto, es que cuando eran las fechas de feria, que eran dos veces al año, unas ferias muy largas de 50 días, duplicaban su población, se ponían casi en 40.000 habitantes. Dentro de los 20.000 estos que venían, pues más de la mitad eran todos extranjeros. O sea, que aquí decimos, bueno, es que en esa época no se viajaba. Bueno, pues se viajaba, es que venían de Flandes, de Lombardía, franceses, ingleses, de todas las partes de Europa, a hacer negocios en relación no solamente a la lana, sino con paños y cualquier otro producto, ¿no? Era un gran movimiento. En los últimos años tú has tenido muchísimo éxito con tus libros, protagonizados en algunos casos por animales. El Sanador de Caballos tuvo un éxito enorme. Tu gusto por el mundo animal, bueno, es conocido de muchos. Que tú, además de escritor y de tener un éxito enorme, eres un gran amante de los animales, eres veterinario en ejercicio, y la gente se equivocaría si pensara que no hay animales en este libro, en concreto, halcones, ¿no? Bueno, efectivamente, sí, hay un halcón, una hembra de halcón, de una especie un poco rara de halcón, que se llama Gerifaltes. Perdón, es un halcón blanco, muy propio de los países nórdicos, y este es un halcón que aparece en la novela en un escenario un poco insólito, porque nuestro personaje principal va a acudir acompañado con otro de los personajes que se encuentra durante su caminar por distintos sitios de Europa. Se encuentra con una persona que es un tunecino, un beduino, que le habla de unas minas de sal en Túnez, al aire libre, vamos, a cielo abierto, quiero decir, y esas minas de sal se convierten en un momento determinado para el personaje como una posibilidad de demostrar para qué sirve él. Bueno, él se lanza y allí es donde va a encontrar este halcón. ¿Y por qué utilizo un halcón? Porque en otras novelas, como tú bien decías, han salido como protagonistas caballos, perros. El halcón para mí representa el rey del aire, y en esta novela el aire tiene mucho que ver cuando, como decía antes, el eje central de la trama tiene como protagonista las vidrieras. Las vidrieras no dejan de ser, para la mentalidad medieval, un ejemplo más de cómo era, de cómo se constituían todas las entidades o los entes de la naturaleza, ¿no? Ellos hablan que con la teoría de los cuatro elementos, que todo estaba formado por un equilibrio de los cuatro elementos básicos, de la tierra, el aire, el fuego y el agua. Las vidrieras son todo eso. La vidriera tiene como protagonista básico el sílice, que es tierra. En un horno se calientan y se pueden moldear luego. El agua las pinta a través de pigmentos, pintas las vidrieras con agua diluida, con óxidos y otros minerales. Y por último, el aire es la que comunica y la que da sentido a la vidriera, que pone en comunicación el exterior de las catedrales con el interior. Como animal, el aire, no hay casi ningún otro ejemplo de animal que sepa volar mejor y que consiga cazar a una velocidad increíble como es el halcón. Y tiene mucho que ver esto. En el protagonista, el halcón va a ser un personaje más que va a terminar de ayudarle a entender para qué sirve él en la vida. Y el halcón lo va a hacer. Sí, porque él, en esa aventura que cuentas en la novela, que en realidad es una novela de aventuras que va pasando por diferentes países, se va buscando un poco a sí mismo, ¿no? Y al final va viendo que su destino es querer ser ese maestro vidriero. Pero hablabas de los cuatro elementos. Es como que los maestros vidrieros fueran también como un poco alquimistas, ¿no?, que juegan con esos elementos. Sí, son alquimistas. Y este joven, que es hijo de un comerciante burgalés, que no está muy de acuerdo con el destino que le está dedicando su padre, no quiere seguir con la empresa familiar. Se encuentra en un momento determinado, muy al comienzo de la novela, con esto no revelo nada, o apenas nada, no muy poquito, se encuentra con una frase que le pesa durante todo el recorrido, casi, durante mucha parte del recorrido de la historia que cuenta Las Ventanas del Cielo, y es una palabra que le dice el padre, que él considera que su hijo es un fiasco. Y ese fiasco, esa sensación de que no sirve o que no vale para lo que se le ha, bueno, para lo que se ha pedido que sea para él, ¿no? Él lo va a llevar encima y él va a querer demostrar que realmente tiene un valor, aunque a él le cuesta entender incluso cuál, porque no sabe exactamente lo que quiere hacer en su vida. Por tanto, le vamos a ver durante, en un recorrido, y en un recorrido que además, bueno, que transcurre durante determinados años, unos cuantos, pero también en determinados escenarios diferentes, históricos y no tan históricos, y geográficos, él va un poco configurando una especie de vidriera vital. O sea, su propia vidriera la va a hacer una parte él, pero hay otra parte que va a poner cada uno de estos personajes y cada uno de estos escenarios van como emplomándose con su propia vidriera para constituir un poco ese destino final que él va a llegar a querer hacer, ¿no? Que tendrá algo que ver con el mundo este del arte de la vidriera, claro. Estas vidrieras, ¿cuáles han sido las que más te han impactado en nuestro país, en las catedrales góticas? Bueno, la más espectacular en España están, bueno, hay muchas, ¿eh? Pero las más antiguas, quizá, y el conjunto más monumental están en León. Lo que pasa que en el mundo de la vidriera medieval hay como dos grandes momentos. El primero, que es, por ejemplo, el ejemplo de la Catedral de León, que son las primeras vidrieras con las primeras catedrales góticas, que son del siglo XIII aproximadamente. Este es un estilo de vidriera mucho más coloreado, pero, o sea, preciosas, en la que los plomos son utilizados, o el emplomado, para dibujar prácticamente las figuras, que luego vamos a ver desde abajo, pero no existe una calidad pictórica en ellas. Es simplemente una mezcla de colores y unas figuras que trasladan la luz, el color, la iluminación al interior y una escena que, bueno, que luego los sacerdotes explicaban. Llegado al siglo XV, que es en el que trata el momento, bueno, en la época en que transcurre la novela, hay una evolución de estas ideas. Se hacen los vidrios mucho más grandes, se pueden pintar, y se pueden pintar porque también aparecen unos pigmentos, hay unas tecnologías nuevas, como todo en esta vida, y de pronto una tecnología que lo transforma todo, pues en este momento aparece una tecnología que consiguen dibujar los vidrios, a veces casi translúcidos, pero consiguen hacer unas composiciones pictóricas perfectas, como si fuesen verdaderos cuadros. Y ese ejemplo, el primero que hay en España, se produce en Burgos, en la cartuja de Miraflores de Burgos, que es una obra que encarga la reina Isabel para enterrar a sus padres. Y también encarga unas vidrieras a través de un comerciante de lanas, burgalés, que reside en Amberes, le encarga que localice a un buen maestro vidriero para hacer las mejores vidrieras que se han visto en Castilla. Y estas se pueden conocer y están visibles todavía en Burgos y son un conjunto estupendo que invito a la gente a que vaya a verla. Y nosotros invitamos a la gente a que vaya a verte mañana. Te dejamos descansar, Gonzalo, porque dentro de muy poquitas horas empiezas en ese día del libro un tour espectacular. 8 lugares, 8 firmas que comenzarán a las 11 de la mañana en el FNAC de Illa. Luego estás en otros muchos sitios, en la librería Hernández, en el Corte Inglés en Diagonal, en la librería Maite, en Garbi, en la Casa del Libro El Rambla, en la Casa del Libro de Paseo de Gracia y a Libri. Gonzalo Giner, ha sido un enorme placer estar contigo, que hayas reservado unos minutos para nosotros justo antes de un día tan importante para los autores y para los novelistas. Gonzalo, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y bueno, pues celebramos también conjuntamente hoy un día que es el Día del Libro, un día importante para todo el mundo, no solo para nosotros. Bueno, pues escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Un Uno de los grandes escritores de nuestro país, un personaje como Gonzalo Giner, ha estado esta noche en La Rosa de los Vientos, pero ha sido solo el comienzo. Os vamos a contar en unos instantes en Materia Reservada 12.0 la existencia de un lugar que se encuentra a tan solo 14 kilómetros de Madrid, un lugar siniestro, terrible, una fábrica oficial, una fábrica de objetos que pueden causar la muerte masiva de muchas personas. Os hablaremos de los misterios, infinitos misterios de las profundidades del mar, en Eureka, con Mado Martínez. También os hablaremos de un personaje el más importante de nuestra historia, el Cid, y muchas otras hay cosas en esta Rosa de los Vientos que también va a celebrar en azul y verde, que es el Día Internacional de la Tierra. Y tendremos esta noche también a José Manuel Escribano hablando de cine, hablando de la película Negación, una película que habla sobre esa tremenda locura, sobre esa enfermedad que afectó a algunos para negar el Holocausto, algo tan terrible, tan demostrado, tan científicamente demostrable. Bueno, pues hubo gente que lo negó y eso incluso fue a juicio. Y esta película nos habla sobre ello. Pero todo eso será después de las nuevas pistas que os ofrecemos ahí ya mismo para saber cuál es el personaje oculto de esta noche, pistas que nos ofrece Silvia Casasola. Sí, porque esta noche tenemos un concurso con mucho ritmo, teniendo a estos cantantes, pues no se puede decir otra cosa. Recordamos que es uno de los grandes de la música, con una puesta en escena épica. Pero ¿cuál de ellos ha ganado un Oscar por una de sus canciones? Michael Jackson, el fenomenal Michael Jackson, Bruno Mars, que también es genial, o Prince, que ¿qué os vamos a contar de Prince? Bueno, pues ¿cuál de ellos puede ser nuestro personaje oculto? Ya sabéis que en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosa vientos podéis escribirnos y decirnos pues cuál es vuestra apuesta. Por cierto, un detalle, un dato. En el año 2016, el año pasado, el artista que más vendió en el mundo no tenía nombre, pero le conocen todos como Prince. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Cuando se entra allí, hay una señal que dice prohibido el paso, zona militar. No se habla sobre ese lugar, sobre ese auténtico infierno. Nosotros os lo vamos a contar aquí hoy en Materia Reservada 12.0. ¿Qué hay allí? ¿Qué hay en ese lugar? ¿Qué secretos se esconden? Os lo vamos a descubrir. Seguramente no habéis oído hablar y ya veréis que lo que vamos a contar es terrible. Sobre La Marañosa, un lugar que ocupa 44.000 hectáreas, en el que trabajan y viven 800 personas, en el que oficialmente se investiga con agresivos químicos, en el cual la verdad es otra. Se ha fabricado armamento de destrucción masiva en nuestro país, en España, a 14 kilómetros de Madrid. Con Fernando Rueda, en Materia Reservada 2.0. Fernando, muy buenas. Muy buenas. Un comentario muy rápido y es que somos líderes y eso me hace plenamente feliz por segundo en GM. Y nada, palmaditas y alegría que bueno, que está estupendo. Gracias a ti y a todos los nuestros colaboradores. Y además claro. Es que ya se ha confirmado un nuevo estudio que certifica ese hecho, que somos líderes y que ahora mismo, en este preciso instante, más del 43% de las personas que conectan la radio en cualquier emisora lo hace para escuchar y oír La Rosa de los Vientos. Casi la mitad, nada más y nada menos. Bueno, qué responsabilidad. Y fenomenal. No son familia nuestra. Bueno, yo tengo una familia muy grande, también eso lo tengo pero en cuenta. Pero no tan grande como los cientos de miles que nos están escuchando. Yo la tengo cortita. Eso, menos mal que soy chica, si no sonaría mal. Y eso que el EGM sigue sin contar, o los cuenta de esa forma, o nos dicen que solamente es el 1% de los oyentes, que total, ¿para qué se va a atender a la gente que dice que escucha por podcast? Sobre todo cuando se que pueden, no existen. Cuando se pueden medir y sabemos perfectamente los miles y miles, decenas de miles de descargas que hay, ¿no? Madre mía, si fuera el 1,7% lo que nos escuchan en podcast de la totalidad, entonces teníamos 40, 50, 60 millones de oyentes, ¿eh? Sin ninguna duda. No, y sobre todo porque ahí trasciende, no hay fronteras. Ahí ya te pueden escuchar desde cualquier parte claro, del mundo. Ahí está. Bueno, La Marañosa, un lugar que se encuentra a 14 kilómetros de Madrid. Vamos a contar, mucha gente jamás ha oído ese nombre. Es un centro de investigación militar, es un centro oficial, pero es un centro en el que desde hace casi 100 años, se dice pronto, desde hace casi 100 años, ese cartel de prohibido el paso está ahí, pero desde hace casi 100 años se fabrica armamento de destrucción masiva. Sí, yo quería empezar, aunque me... Voy a tratar de que expliquemos todo desde sus orígenes para ver la trascendencia que tiene. Voy a coger unos de los datos de esa historia que, como tú bien dices, va a hacer dentro de 6 años, hará los 100 años de ese centro, para dejar claro desde el principio qué es lo que estamos hablando. En 1993, un borrador de la declaración que tenía que hacer el Ministerio de Asuntos Exteriores para la Convención sobre Erradicación de Armas Químicas, recibieron un borrador en el Ministerio de Asuntos Exteriores procedente del Ministerio de Defensa. Ahí, en ese borrador, se calificaba la fábrica, 1993, la fábrica militar de La Marañosa de, leo textualmente, planta productora de armas químicas. El diario El País lo cogió, lo publicó la información y entonces, bueno, hubo un retocado y La Marañosa pasó de ser planta productora de armas químicas, según el Ministerio de Defensa, a laboratorio de investigación en agresivos químicos para el desarrollo de sistemas, atención, de protección y a efectos médicos. Y para entrar en esa lista de países que están en contra de las armas químicas. Pero sin embargo, se cambió el nombre. Pero estamos hablando del 93, en el cual hay un reconocimiento, aunque sea equivocado, del Ministerio de Defensa, de que al menos hasta esa fecha era una planta productora de armas químicas. Pero la fecha origen de todo este proceso hay que retomar al rey Alfonso XIII. El rey Alfonso XIII descubre durante la Primera Guerra Mundial que este tipo de productos dan un resultado fenomenal. El gas mostaza, entre otros, da un producto fenomenal para los conflictos, para la guerra. Y entonces, bueno, se establecen de alguna forma los primeros contactos para poder instalar en España una factoría militar de armas químicas y poder dotar al ejército español de esas armas. Esas armas, estamos hablando de hiperita, estamos hablando de gas mostaza. Entonces, lo que hace el rey Alfonso XIII, antes de instalar una fábrica, es ponerse en contacto, mandar emisarios para que negocien con el jefe, o antiguo jefe, porque ya acabó la Segunda Guerra Mundial, del Servicio de Guerra Química de Alemania, Hugo Stolzenberg. Y esos mensajeros lo que hacen es decirle, España quiere tener armas químicas. Armas de destrucción masiva, vamos a hablarlo, porque además España fue uno de los primeros países, no solo en utilizarlas, hubo otros, pero sí en utilizarlas, el primero contra población civil, claro, por tirarla por mercados, por eso, querían como saber cómo se moría, ¿no? Por eso Alfonso XIII, por eso el gobierno español quería tener esas armas. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Se pusieron en contacto con Stolzenberg y le dijeron, vamos a ver, el acuerdo del fin de la guerra, el Tratado de Versalles, establece que no podéis, tenéis que destruir todas vuestras armas químicas. Lo que vamos a hacer es que las traigáis en España, os las vamos a comprar. Y entonces llegan a un acuerdo. Pero para ese acuerdo, previamente, es muy importante disponer de un centro que controle esas armas químicas y que se aprenda de cómo se fabrican esas armas químicas para poderlas luego utilizar. Y ahí, en el año en 1921, se empieza a fabricar esa instalación ubicada en San Martín de la Vega, a 14 kilómetros de Madrid, como os ha adelantado Bruno, que termina de concluirse en 1923 y se bautiza como la Fábrica de Productos Químicos del Jarama, aunque algunos, muchos, la llaman la Fábrica del Rey, que está en un monte de pinos conocido como La Marañosa. Nada más y nada menos. Bueno, si alguien viaja hasta allí, porque ese lugar se sigue encontrando en ese sitio, 44.000 hectáreas, no se va a encontrar rascacielos, se va a encontrar un terreno que aparentemente no tiene casi nada, tiene unos cuantos edificios, pero en esos cuantos edificios se hacen cosas terribles. ¿Qué es lo que podemos ver si vamos a La Marañosa hoy en día? Si nos deja pasar, que no nos van a dejar pasar porque hay una protección, una seguridad tremenda para hacerlo. Pues mira, ha evolucionado tantísimo desde que se crea ese primer edificio hasta ahora que lo que podemos ver ahora es un macro complejo que se llama, y estoy mirando para decir exactamente el título, Instituto Tecnológico de La Marañosa. Ahora, en 2017, es un centro absolutamente, si utilizo la palabra salvaje, en el sentido de enorme, que está bajo el control de la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa y que han convertido en el centro de investigación más de tecnología más avanzada del Ministerio de Defensa, que cuenta con la Fábrica Nacional de La Marañosa, que sigue dedicándose a la guerra NBQ, nuclear, bacteriológica y química, que sigue dedicándose a todo eso, pero lo han rodeado de otros centros, especialmente, que ellos le llaman lo de I+D, ¿no? El polígono de experiencia de Carabanchel, el taller de precisión, el centro de investigación y desarrollo de la Armada, el laboratorio químico. Es el compendio de todas las nuevas tecnologías. Con un, iba a decir inconveniente, con algo de protección, ¿no? Y esa protección es el secreto. Ahí no ha habido nadie que haya participado en esos proyectos secretos en el Instituto Tecnológico que haya contado realmente cuáles son los proyectos que en la parte de la Marañosa se están desarrollando. Se saben las cosas genéricas que hacen. Hacen investigaciones, hacen, por ejemplo, caretas para protección de armas químicas, ¿no? Y equipos para que si tú sufres un ataque químico te puedas proteger. El problema es que para desarrollar todos esos proyectos, todos esos materiales, es absolutamente imprescindible poder probarlos. ¿Cómo detectas si un traje, si una careta es capaz de soportar un ataque de gas mostaza? Disponiendo de gas mostaza. ¿Cómo aguantará la hiperita? Tienes que tener hiperita. Atacará cualquier compuesto que te puedas imaginar. Tienes que tener ese compuesto. Lo cual hace que el centro de La Marañosa necesariamente disponga de todos los productos químicos que ahora mismo están prohibidos con ese paraguas de que en realidad nosotros no lo hacemos para atacar, sino que lo hacemos para defendernos. Para Masinri está ubicado en un parque natural, con lo cual cualquier escape pues sería la catombe. Pero es que encima, a lo largo de todos los gobiernos que hemos tenido desde el momento de... un parque natural antiguamente, pero hubo una serie de incendios que nunca se encontró la explicación de quién había provocado o qué es lo que había provocado esos incendios. Entonces cambió la denominación hace ya unos años, ¿no? Unos incendios casuales que les vinieron muy bien para cambiar. No, y para maquillarlo también lugar, de, ¿no? de cara a la investigación. Y a lo largo de todos estos años, con los diferentes gobiernos, desde la fundación de Alfonso XIII, la protección de Alfonso XIII, se ha ido financiando. Y de hecho, has comentado que se han ampliado con esos centros y no ha sido desde hace mucho, sino que ha sido desde hace bien poco. Sí, la última inauguración, tengo aquí el dato, ha sido reciente, quiero decir, os he contado el origen, pero el final es la potenciación, siempre bajo el más absoluto secreto, y fue inaugurado precisamente por el príncipe Felipe, acompañado de la ministra de Defensa, Carmen Chacón. Fue inaugurado pues hace escasísimos años. Si no me equivoco, perdonadme que os doy el dato, en el año 2011. Es decir, fue el final de esto que ellos llaman Centro de Referencia Internacional en Investigación Militar y Tecnológica de la Defensa. Sí me gustaría decir un dato importante. España siempre ha desmentido que la Marañosa se fabricara armas químicas. Todos los gobiernos. Todos los gobiernos, pero históricamente siempre se han negado. Entonces, lo que queda la certeza es, con la historia que os he contado, es que y que ya mencionamos hace dos semanas, que en la Marañosa se almacenaron estos productos facilitados por Alemania y que además se estuvo fabricando productos químicos que se utilizaron concretamente de 1923 al 1927 para el RIF. Pero quiero decir que se produjeron y se ha mantenido, siempre se ha negado eso. Cuando hay testimonios, y solo voy a citar uno, aunque he encontrado varios, de un periodista que lo cita, que es Luis Díez, de un aviador, el teniente Alberto Bayo Giraud, que fue uno de los que lanzó el gas mostaza allí sobre el RIF. Y él se quedó alucinado cuando vio que las bombas que lanzaban desprendían como un color amarillo. Uh-huh. Dijo, uy, qué cosa tan rara. Preguntó. Antes de que lo usara Hitler, pero Hitler tuvo toda la información y tuvo mucho gas mostaza y tuvo muchas cosas que luego utilizó contra los suyos gracias a que lo fabricaba Marañosa. Claro, pero porque ellos no sabían que estaban tirando este tipo de bombas. No. Y entonces este descubrió efectivamente los efectos, eran los daños en los ojos, todas esas cosas, ¿no? Y él elevó una protesta a sus superiores quejándose de lo que había pasado. La respuesta fue arrestarle, incomunicarle y tenerle 6 meses sin empleo ni sueldo. Ahora bien, cuando pasó todo eso en Madrid, bajo el seudónimo que me ha hecho mucha gracia, el coronel Bayoneta, uh-huh, denunció en la prensa lo que él consideraba los crímenes de la monarquía. A pesar de eso, de esas constancias y de esos datos, hasta el año 1993, con el que hemos empezado, no hay un reconocimiento de que se fabriquen armas químicas en la Marañosa, cuando hay esa certeza de que se fabricaron y que se siguieron fabricando. Y que además, aunque España suscribió en 1929 que no íbamos a hacer todo ese tipo de cosas, que nadie se engañe. España lo dijo, nosotros robó, no, cuidado. Que lo hemos suscrito, pero decían nosotros no, siempre y cuando que el que esté enfrente no lo use. ¿Eso qué quiere decir? que no lo use. Que tú no vas a responder con armas químicas a alguien que no te ataca con armas químicas, pero sí a quien te ataque con armas químicas. Para eso tienes que tener armas químicas, lo que apoyaría la teoría de que la Marañosa, hasta el año 1993, como poco, se estuvo fabricando armas químicas. ¿Por qué? Porque España no, en teoría, no estaba prohibido, y por si alguien nos atacaba tendríamos que tenerlas, ¿no? Y ojo, que no estamos hablando de algo que pasara, que sí, que pasó en la primera dictadura, en la segunda, en el franquismo, evidentemente, pero que pasó también, como nos dices, en democracia. La Marañosa ha estado allí durante todo este tiempo, durante casi 100 años, con los diferentes gobiernos. Ha habido pocas protestas porque se conoce muy poca información sobre lo que ocurre en este lugar, pero en toda la democracia ese lugar ha estado abierto, abierto, y se ha seguido investigando y se ha seguido fabricando muerte. Efectivamente. Primero, por lo que hemos dicho, de que España fabrica equipos de protección en la Marañosa para ataques químicos, ¿no? Y para poder hacerlo hay que utilizar esos que ellos llaman agresivos. Quiero matizar una cosa. La convención a veces lo que prohíben es fabricar armas químicas, pero no agresivos químicos. ¿Qué diferencia hay entre fabricar armas químicas y agresivos químicos? En que las armas químicas lo que hacen es fabricar grandes cantidades, sin embargo los agresivos químicos en realidad son en muy pocas cantidades, y en realidad es lo que justifica la finalidad de la Marañosa, que tú lo haces como, bueno, pues protección sanitaria, para investigar cómo protegerte y tal. Pero esto implica que tú tienes que tener esos productos, aunque en pequeña cantidad, y que tienes que estar investigando nuevos productos para cosas. Pero es que además, como respondiendo a lo que me decías, Bruno, en la Marañosa, durante la época de Franco y todavía hoy, se fabrican otro tipo de armas que además exportamos a muchos países, como son botes de humo para las manifestaciones. Ahí, durante toda la época de Franco, nos hicimos grandes especialistas en esos botes de humo que provocan que la gente llore, que, es decir, que son productos químicos para las manifestaciones. Los gases lacrimógenos que se usan en muchas partes del mundo se fabrican allí. Mira, nos dice un dato uno de nuestros oyentes, Esteban, con Almeida Rosavientos en Twitter, que si buscas la foto en satélite de Google de la Marañosa, la foto sale pixelada en ese lugar. ¿Casualidad? Claro, claro, porque además hay que tener en cuenta que dispone de todas el amparo de la ley. Por ejemplo, la última de todas esas es que el 16 de febrero, voy a leer, sí, aquí está, el 8 de septiembre de 2011, una vez ya inaugurado, por lo tanto, este gran complejo del que estamos hablando, El Consejo de Ministros, todavía del último gobierno socialista, aprobaba un real decreto que establecía la aplicación, leo textualmente, de las exenciones por razones de defensa en materia de registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y mezclas químicas. Es decir, en la Marañosa existe una exención para todos estos temas. Por lo tanto, no hay ningún control y se les permite manejar, utilizar todo tipo de sustancias y de mezclas químicas. A mí me gustaría saber, antes has comentado, pues eso, que sabemos que el instituto tiene la excusa o la coartada que por investigación pues pueden estar creando los abrasivos o las armas químicas. Igual que se exportan esos botes de humo, ¿se tiene algún conocimiento que en algún momento dado, sin que se haya hecho público, hayan hecho algún tipo de comercio con estas armas químicas fuera de nuestro país con otros países? La Marañosa como tal y el gobierno español como tal, no existe esa constancia. Sí existe la constancia de una empresa española, de ubicada en el País Vasco, que vendió este tipo de armas a Irak durante la guerra de Irán y de Irak. Y se sabe porque se descubrió y había una prueba de carcasas fabricadas en esa empresa del País Vasco que había sido utilizada por Irak contra Irán. Y hay que recordar que en aquel momento, en aquella guerra, Saddam Hussein, que era el presidente de Irak, era apoyado por Occidente, era apoyado por Estados Unidos y sus aliados, ¿no? Ha puesto con @rosavientos en nuestro perfil en Twitter, Javier Sevillano, una fotografía aérea, una imagen de cada uno de los centros, de cada una de las cosas que hay en ese lugar, en La Marañosa. Me comentaba ahora por línea interna y Nacho Arias, nuestro técnico, nuestro realizador de técnico, nos contaba que él se ha puesto en Google en la fotografía de ese lugar y se aparecen las imágenes, se aparecen las casas en las cuales hay supuestos laboratorios incluso, Sí. Para investigar. Bueno, cuando se dice la investigación en NBQ, la nota que ha ofrecido el Instituto Tecnológico Especializado en NBQ, bueno, pues están ahí, están en La Marañosa. Sí, por eso es lo que hemos explicado, es el Instituto Tecnológico, de lo más moderno único, y le llaman, y ahí está el polígono y experiencia del Carabanchel, el taller de precisión y centro electrónico de artillería, la fábrica nacional de La Marañosa, centro de investigación y desarrollo de armas. Es decir, una cosa es que, y esto no es un tema, al menos desde mi punto de vista, y quiero que quede claro, yo entiendo que se fabriquen armas, que se investiguen armas y todas esas cosas, porque eso es la guerra. De lo que estamos hablando no es de otros de los centros que ahora hay en este Instituto Tecnológico. Yo lo que considero que es claramente denunciable es el tema de las armas químicas, que son esas armas horribles que estamos viendo que se manejan, que hemos criticado tan arduamente en Siria, que hemos criticado al gobierno sirio, que hemos criticado al Estado Islámico, que las utilizan y el problema es que desde Occidente se está diciendo nosotros estamos contra ellos, estamos en la OPAC, estamos intentando evitarlo, y sin embargo, en el por si acaso, hay tenemos, una gran hipocresía, tenemos un sitio en el cual, con el pretexto de investigarlo, con el pretexto, se está manejando. ¿Por qué eso en pretexto? Porque dicen los especialistas, que yo he estado leyendo estos días, que cuando tú tienes esas investigaciones al día sobre los productos y todas estas cosas, en caso de conflicto, tú tienes una capacidad en muy poco tiempo, en pocas, no semanas, ellos dicen meses, de ponerte a fabricarlas, porque si tú ya tienes lo difícil que es la investigación y tienes los planes, civilizar unas empresas para empezar a fabricarlo, eso es relativamente fácil. Y entonces, lo que yo personalmente sí creo es que no debería haber ningún tipo de esto, y que lo que deberían hacer es evitarlo en todos los países. Una de las cosas que también se pueden ver si se va al lugar, que es importante señalarlo, es casas, edificios, hay gente que vive allí, gente que trabaja en ese lugar, es como un auténtico reducto. O sea, no están y van allí como la mayor parte de la gente que coge el metro, el transporte público, uh-huh, su coche, no. Viven en ese lugar, se levantan y se acuestan en ese lugar, que es la forma que se tiene de mantener en secreto lo que ocurre en su interior. Por cierto, nos dice José Ángel Díaz en Twitter que, como siempre, somos unos valientes denunciando este tipo de infamias. Que he sido militar y esto me da vergüenza. Es importante que estos testimonios se digan bien alto. No están todos a favor de eso. Es una cosa terrible que incluso desde dentro de ese estamento también se denuncia. Claro, porque por eso digo que es que dentro del instituto yo entiendo la investigación de las armas y que a todos nos gustaría que hubiera paz, pero yo sí creo que tienen que haber ejércitos, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una plaga, estamos hablando del terror que nos produce este tipo de armas, y que se mantenga ese tipo de investigaciones. investigaciones que en gran parte llevan, pues, a lo que hemos dicho, a los gases lacrimógenos, a los botes de humo, gases que afectan al sistema nervioso, que son armas químicas en otra escala, ¿no? Pero que en realidad, bueno, pues que yo entiendo que en las dictaduras ese tipo de cosas se utilicen. Pero realmente me parece mal, y por eso lo contamos. Sobre todo demuestra que algo raro hay por ese secretismo que se ha producido, y que es un secretismo que dura 95 años. Es decir, es que es tremendo, ¿no? En origen, cuando se creó La Marañosa, ¿se sabe si se dio formación a la gente que empezó allí a trabajar? ¿Si tuvieron formación por parte de los alemanes? Pues se sabe que ellos eran los que lo controlaban, y la ayuda fue, sin ninguna duda, tan absolutamente buena, y además yo creo que sí que se la recibieron, porque Hugo Stolzenberg, que era el jefe del Servicio de Guerra Química de Alemania, fue tan estupendo, nos ayudó tanto en este tema, que se le premió con una de esas cosas que en aquellos tiempos valía un potosí, que era con la nacionalidad española. Cara, hay que denunciar estas cosas, hay que contarlas, la gente tiene que tener información y que luego opine, pero claro, y que sepamos que, insistimos, a 14 kilómetros en Madrid hay una señal que pone zona militar, prohibido el paso, y que en su interior hay un auténtico infierno, un lugar en donde se investigan y se producen armas químicas en el más absoluto de los secretos. Sí, no en grandes cantidades, pero en pequeñas cantidades. Bueno, pues esto es Materia Reservada 2.0 con Fernando Rueda, que nos ha contado la existencia de este lugar misterioso, secreto, tenebroso. Esta noche se llama La Marañosa, insistimos, se encuentra a tan solo 14 kilómetros de Madrid. En Materia Reservada 2.0 no estaríamos del todo contentos si cada día no finalizáramos contando una operación inexplicable. Y con tanta explicación, o tan poca explicación como la que esta noche nos vas a proporcionar, contándonos la historia de este agente doble, de este espía que fue agente doble, que engañó a los rusos en la época de Franco. Efectivamente, hace 5 años tuve la oportunidad de investigar una de esas historias humanas del espionaje, protagonizada por un español que tuvo una repercusión tal que la CIA estadounidense y el Servicio Secreto Italiano se la apuntaron en su haber, sin mencionar que el éxito había sido gracias a uno de nuestros espías. Corría el año 1963 cuando Joaquín Madoleel, un suboficial del Ejército del Aire, experto paracaidista, fue abordado por casualidad en el aeródromo de Cuatro Vientos por un italiano llamado Giorgio Rinaldi. Los dos tenían familia, pero estaba lejos de Madrid. Salieron en diversas ocasiones a tomar copas y terminaron haciéndose amigos. Un día, casi un año después, Rinaldi había bebido de más cuando le propuso a su amigo que participara en un negocio que le podía facilitar mucho dinero. El sueldo de suboficial daba para poco en aquella época y el cebo estaba bien tirado. Madoleel escuchó la oferta. El italiano, que se hacía el borracho, le pagaría por robar secretos de la base conjunta hispano-estadounidense de Torrejón en la que estaba destinado. Madoleel se quedó sorprendido, pero respondió afirmativamente. Era un tipo duro, curtido en las dificultades. Había nacido 40 años antes en Melilla. Su madre murió en el parto y su padre, sumido en una pobreza extrema, le tuvo que entregar a un convento de monjas. Cuando hizo la mili no dudó ni un momento en reengancharse y convertirse en militar. Al día siguiente de tomar copas con Rinaldi, no tardó en hablar Madoleel con su jefe y comentarle lo que había pasado. Poco tiempo después, se reunió con el teniente coronel Arozarena, jefe de la contrainteligencia del Estado Mayor del Ejército, quien le conminó a convertirse en agente doble. Unas semanas después, Madoleel viajó a Italia para encontrarse con Rinaldi, quien le desveló que trabajaba para el GRU, el Servicio Secreto Soviético. Todo pasó rápido. Abrió una cuenta para cobrar su sueldo y el dinero que le permitiera comprar una radio y alquilar un piso operativo. Madoleel no tardó en pasar a su contacto o enviar por las ondas los documentos que la CIA, que entró en la operación inmediatamente, se inventaba, o aquellos otros documentos reales que no ponían en riesgo la seguridad de la base. Todo fue tan bien que unos meses después le invitaron a viajar a Moscú para recibir una formación especial de agente secreto. Le formaron en numerosas técnicas, le llevaron a un desfile militar, pero trataron de que no supiera ni siquiera el nombre de la calle donde residía. Él obtuvo toda la información que pudo por su cuenta, que vació ante sus jefes al regresar a Madrid. Pasado 3 años, el alto Estado Mayor, la CIA y el espionaje italiano decidieron que ya habían acumulado suficiente información y pasaron a desmantelar toda la red del GRU en el sur de Europa. Los soviéticos no tardaron en descubrir que el topo era Madorell, pues resulta que el único que no había sido detenido era él. Rinaldi fue condenado a 15 años de prisión y Madorell recibió una medalla pensionada como recompensa a su trabajo. Ah, le dejaron que se quedara con los restos del dinero del GRU que le había enviado. Historias de este mundo en el que vivimos, este mundo, insistimos que está, y ahora lo vamos a contar, sobre la superficie, pero es que hay ciertas cosas que nos invitan a pensar que sería muy bueno que no fuéramos a vivir debajo del mar y que no nos enteráramos de lo que pasa aquí, ¿eh? Lo que dices es muy divertido que pasen estas cosas, y puedes contar. Sí, claro, es otra forma de verlas también. Bueno, ahora nos va a contar Amado Martínez, que acaba de llegar de el concierto de Chambao, es el Día de la Tierra. Bueno, pues son conciertos importantes ahora mismo en Eureka. ¡Qué envidia! Con Fernando Redaz, Materia Reservada 2.0, muchas gracias por lo que nos has contado hoy y muchas felicidades por ser uno de los responsables de que ahora mismo más de la mitad de las personas que están escuchando la radio lo hagan para oírte. Es un placer estar con vosotros. Gracias. Lo mismo. Cero, la rosa de los vientos. Eureka. La ciencia sabe cada vez más sobre lo que nos rodea, sobre la Tierra. Es que hoy ha sido además el Día Internacional de la Tierra, pero no lo sabe todo. Y es que hemos ido más veces a la Luna, por ejemplo, que al fondo del mar que está aquí, que está en la Tierra. Hoy lo vamos a contar aquí en Eureka con Amado Martínez. Amado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas, muy bien. Recién llegada además de un concierto de un, bueno, de Chambao, que es muy sensible con las cosas de lo que nos rodea, con las cosas, en este caso, de la Tierra, que hay que ser, eso, muy sensible porque es muy necesario serlo. Sí, que es verdad, recién llegada del conciertazo de Chambao, mi subida, y bueno, que me he escapado del concierto y después pues me ha tocado hacer el Eureka y mañana por la mañana tengo que estar retransmitiendo con los compañeros de Cable World la carrera solidaria en Novelda y creo que no me van a quedar ojos ya. ¡Qué barbaridad! Y sabemos mucho sobre ti, pero no sabemos todo sobre el planeta, ¿no? Sobre el planeta, la verdad es que pensamos que sabemos mucho, pero sabemos muy poquito porque gran parte de nuestro planeta resulta que es agua, que estamos rodeados de océanos y que, como tú bien has dicho al principio, hemos ido más veces a la Luna que al fondo del mar. Y si nos referimos además al punto más profundo del océano, que está en la fosa de las Marianas, pues lo cierto es que desde que Don Walsh y Jacques Piccard descendieron en el batiscafo Trieste en 1960, ya hace unas cuantas décadas, no ha habido otras inmersiones salvo la del Deep Sea Challenge en el año 2012 y poco más, increíble, pero cierto. Tocaron fondo a unos 11.000 metros de profundidad y además es que no se pudieron quedar mucho, prácticamente unas 3 horitas. Como tú dices, el fondo del mar, el punto, la cota más baja desde la superficie es 11.000 metros. La Luna está a 300.000 kilómetros y hemos ido más veces allí. Esta es la realidad, se puede explicar o no se puede explicar, pero esta es la realidad, que no sabemos mucho, ni siquiera sobre el fondo del mar, es un gran misterio para nosotros. Es un gran misterio y para muchos puede parecer una realidad casi contradictoria y casi puede parecer también falta de interés, pero es que desafiar la gravedad del espacio es mucho más fácil que desafiar la presión del océano. Nosotros podemos mandar un cohete a la Luna y dotar a los astronautas con unos trajes espaciales con los que pueden salir a darse un paseo tranquilamente por la superficie lunar, pero no somos capaces, no podemos hacer lo mismo ahí abajo. Por ejemplo, en la Fosa de las Marianas, yo recomiendo a todo el mundo que lo busque en Google, la foto de la Fosa de las Marianas, porque da un miedo impresionante, que es el lugar más profundo conocido, con 11.000 metros de profundidad, tiene una presión de 12.400 toneladas por metro cuadrado, equivalente a que una persona sujetara con sus brazos 30 aviones Boeing 747 repletos de carga. Además, es imposible. Las ballenas lo pueden soportar estas presiones, pero nosotros, pues no, todavía no se han inventado semejantes trajes marinos y, como te decía, ni siquiera los transportes que alguna vez han descendido a lo largo de la historia a la Fosa de las Marianas, el Batiscafo Trieste y el Deep Sea Challenge, han podido estar allí mucho rato. No es fácil. No solo hemos ido, además, más veces a la Luna que al fondo del mar, sino que conocemos mejor la superficie de la Luna y hasta la superficie de Marte. No tenemos ni idea de lo que hay en el fondo profundo del océano. Sencillamente, no tenemos mapa. Estamos perdidos ahí abajo. Se estima que apenas conocemos alrededor de un 5% del plano geográfico marino. Un 5%, solo conocemos un 5%, pero hay diferentes especulaciones sobre lo que puede haber ahí abajo, ¿no? Tú lo has dicho, ¿qué habrá ahí abajo? ¿Qué habrá? Por lo pronto sabemos que nada más y nada menos que el 93% de todos los organismos que habitan en el planeta entero viven en el fondo del mar. Es decir, en la superficie solo vivimos un 7% de los organismos. Ahora bien, se estima que hay millones de especies sin descubrir todavía en el fondo del mar. En lo más profundo de las aguas podría haber especies de gran valor para la ciencia, por ejemplo, nuevos antibióticos, curas medicinales. De hecho, William Fennical, que es un investigador del Scripps Institution of Oceanography, asegura que el futuro de los antibióticos está ahí abajo, en el fondo del mar. Él lleva desde los años 70 buscando microorganismos marinos que puedan servir para la fabricación de medicinas. Está convencido de que en el fondo del mar es un laboratorio gigante, una farmacia repleta de formas de vida evolucionadas durante cientos de millones de años de selección natural. Y, bueno, pues él sabe, él dijo que en el 2030, ya lo hemos hablado alguna vez, hicimos un eureka sobre el apocalipsis de los antibióticos, en el 2030 moriría más gente por enfermedades infecciosas que por cáncer. Debe haber otros antibióticos presentes en los microbios de nuestro planeta. Y parece que hemos agotado el examen de muestras de los terrestres, pero apenas hemos examinado los del fondo marítimo, y deberíamos, tal vez. Desde luego que los datos que nos ofreces son espectaculares, insistimos en ellos. Solo conocemos un 5% de la vida que hay ahí, en el fondo del mar, pero sabemos que hay el 93% de la vida del planeta, de la vida de la Tierra, está en el mar, y que ahí se puede esconder el secreto de muchas enfermedades, de muchas soluciones. Es un auténtico laboratorio. ¿Quién no se acuerda en este momento, cuando se habla de fondo del mar, por ejemplo, de libros como el que escribió Julio Verne, Viaje, 20.000 leguas de viaje submarino? Ahí había monstruos, y posiblemente los hay en realidad, ¿no? Seguramente, porque, bueno, yo creo que Julio Verne era un auténtico visionario del mundo en el que vivimos, o algo más, no sé. Porque podrían existir pulpos gigantes en el fondo del mar, como en la novela, ¿no? Porque sería además de lo más coherente. De hecho, a mayor profundidad, mayores son las dimensiones de los peces que podemos llegar a encontrar. Este fenómeno de gigantismo en el lecho profundo de las aguas es bastante habitual. Por ejemplo, el calamar que vive en las profundidades oceánicas puede medir hasta 14 metros. Pero puede haber otras especies todavía desconocidas para nosotros, de dimensiones mucho mayores, porque, como decíamos, como el fondo del océano permanece virgen y todavía no ha sido explorado, pues a saber lo que puede haber ahí. ¿Qué especies vivirán, por ejemplo, en el fondo de las Islas Marianas, ¿no? Ahí en la Fosa de las Marianas, a 11.000 metros de profundidad, quién sabe. Ahí abajo hay una auténtica fauna y flora desconocida. Un mundo alienígena, en palabras del director de cine James Cameron, quien, por cierto, participó en la expedición del Deep Sea Challenge para un documental de National Geographic que yo recomiendo a todo el mundo que lo vea, porque es fascinante. Pero, no sé, soñemos un poco más. ¿Quieres que sigamos soñando? Pues podemos hacerlo, porque los sueños son realidad, ¿no? Venga, vamos a imaginar tú y yo y nuestros oyentes que pudiéramos sumergirnos y viajar hasta las profundidades como si tal cosa, venciendo el obstáculo de la presión, vamos, algo que solo vamos a poder con la imaginación, así que imaginemos, iríamos descendiendo poco a poco, notando cada vez más frío, la luz del sol dejaría, ¿no?, dejaría de existir y ya haciéndose cada vez más tenue hasta desaparecer por completo. A los 100 metros ya nos encontraríamos sumidos en la más solitaria de las oscuridades. Silencio. Pero bueno, soñemos un poquito más. Soñemos que tenemos unas linternas gigantes, unos faros por ojos, que nos permitieran alumbrar la negrura ahí en las aguas y que pudiéramos surcarlas a nuestro antojo, ahí viendo los paisajes marinos, explorándolos, recorriéndonos, y llegar hasta el fondo de las Islas Marianas, en la fosa, con unos 11.000 metros de profundidad. Una distancia que, si lo pensamos bien, es mucho mayor que la de el pico más alto del planeta Tierra en la superficie, que el Everest. 11.000 metros de profundidad. ¿Qué sentiríamos? ¿Sentiríamos miedo? ¿Soledad? ¿Estaríamos preparados para encontrarnos con lo desconocido? Me gustaría que nuestros amigos del Twitter nos dijeran cómo se lo imaginan, qué sentirían ahí abajo, ¿no? Porque da un poco de miedo, ¿no? Y bueno, mientras nosotros seguimos avanzando en nuestro viaje acuático, porque todavía podemos encontrar más cosas. Por ejemplo, a lo largo de la historia se han hundido más de 3 millones de embarcaciones que se encuentran en algún sitio en el fondo del mar, y muchos de ellos tienen joyas y tesoros, claro. Se estima que puede haber 60.000 millones de dólares sepultados bajo las aguas. Y claro, de la misma manera que hay barcos y tesoros hundidos, podría haber también ruinas de ciudades ancestrales, quién sabe, remotas ahí, sepultadas, artefactos arqueológicos de valor incalculable, y quién sabe qué más. Es increíble que podamos lanzar sondas para explorar el espacio profundo, pequeñas naves que viajan a distancias astronómicas, captan imágenes remotas del espacio, la última frontera que diríamos los Trekkies, fans de Star Trek, y que no sepamos nada de esa insondable masa oceánica que compone la Tierra, la auténtica frontera final de nuestro planeta, si lo pensamos bien. Ya estamos pensando cómo sería vivir en Marte y si hay vida en otros planetas y ni siquiera sabemos cómo es existir ahí abajo. Yo, la verdad, que creo que es un mundo fascinante. Si hay algo mágico en el mundo, está en el agua. Es la gota de la vida, lo que somos, lo que nos envuelve, lo que está bajo la superficie, lo que está en las nubes por encima de nosotros, esas nubes llenas de formas, corazones y recuerdos que llueven luego sobre nuestros sueños para renovar nuestras esperanzas e ilusiones. Y así que sigamos explorando el cosmos marítimo. Es un tesoro de belleza, un auténtico tesoro, además, material, como nos contabas, pero también un tesoro de vida y un tesoro de muchas cosas. Si vemos el mar, y ese precioso, ese fantástico, estando en la playa, ¿qué no será el mar estando debajo de la superficie? Es que, ¿cómo podemos perder de vista lo que ocupa tres cuartas partes del planeta, ¿no? Es el secreto de la vida. Mado Martínez, muchas gracias y la semana que viene nos seguimos hablando y escuchando aquí en la superficie, en las ondas de la radio que también están en la Tierra, pero también están y atravesan el mar. Muchas gracias. Un abrazo inmenso, chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Casi las 3, una hora muy intensa en La Rosa de los Vientos, pero aún nos quedan unos minutos, unos instantes, para comenzar a resolver el concurso de esta noche. El personaje oculto, un cantante, ¿quién era? Pues lo primero de todo, dar la gracia a nuestros oyentes, que han estado muy participativos. Y claro, tanto Michael Jackson como Bruno Mars o como Prince, ¿qué tienen en común? Pues la cantidad de estilos musicales que influyen a la hora de componer sus canciones o la forma extravagante de vestir. Pero solo uno de ellos consiguió un Oscar por la mítica canción de Purple Rain. Y no, esto no es Purple Rain. Esto es lo que ha creado la polémica. Esto es Deliverance. Bueno, en efecto se trata de Prince, que esta semana pues iba a ser noticia porque tal día como ayer iba a sacar su álbum Deliverance. Y este iba a ser su primer single. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué no va a salir el álbum? Que en realidad son 6 canciones y por lo visto habían sido compuestas en 2008. Pues resulta que los herederos de Prince rápidamente han denunciado al productor, a George Ian Basil, el productor del cantante, porque dicen que se ha apropiado de las canciones, que las ha robado. ¿Por qué dicen que las ha robado? Porque el trato que tenía Prince con su productor es que todas las canciones que creaba Prince, la autoría era de Prince. Que este señor tenga ahora las canciones en su estudio no quiere decir que se las pueda apropiar, sino que siguen siendo de Prince. Y como siguen siendo de Prince, son de sus herederos. Entonces, pues lo que ha hecho la jueza, que se llama Wilhelmina Wright, ha sido retener este álbum hasta que se aclare todo. De momento, y ya veremos si se publica o no se publica. E independientemente de este álbum que iba a salir ahora, con la celebración de la muerte de él, casi un año, sí tienen en acuerdo tanto los herederos como el productor sacar otro trabajo, que sé si estaban de acuerdo todos. Pero bueno, ya sabes, a veces pues el ansia que tiene la gente de tener sus bolsillos bien llenos, pues crea que hagan este tipo de cosas. Bueno, y vamos a escuchar una canción. A Prince lo conocemos por el Oscar que ganó gracias a esta auténtica obra de arte. Falleció el año pasado y el año pasado fue el artista que más vendió en el mundo. Antiguamente conocido como Prince y luego conocido únicamente, pues no tenía nombre porque era incógnita. Prince, ya estaba en la historia. Bueno, ¿quién es nuestro ganador o ganadora? Pues en este caso es Alicia Alonso, y ella ha dicho que era Prince, dice la canción del Oscar es Purple Rain, dice la ganó en 1985, dice bendito oráculo, dice por cierto, yo os escucho en directo y me descargo el podcast y eso vale por cuatro. Muy bien, Alicia, aplauso para ti. No, el sábado pasado, que la gente dice, oye, que no nos hemos enterado quién ha ganado. Bueno, pues quién ha ganado es, ¿qué me vas a contar? Se llama así, se llama ¿qué me vas a contar? Bueno, os iremos a contar ahora, después del boletín, muchísimas cosas. Pero bueno, ¿qué me vas a contar? Envíanos, ya sabes, en rosa.vientos@onda0.es, igual que Alicia Alonso. Enviarnos vuestra dirección, que os llegará algo que os va a gustar mucho de parte del programa. Pues escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continúa, todavía queda una hora con La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos aquí en una nueva hora de La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero, una hora que va a ser intensísima. Os vamos a hablar del personaje más importante de la historia de España, de la realidad y de la ficción, de El Cid Campeador. Vamos a bucear en el pasado, vamos a bucear en la historia también, en Mujeres con Historia. Os va a hablar Silvia Casasola de María Guerrero, la dama del teatro. 150 años hace de su nacimiento. Vamos a hablar de La Negación. Es la película, una de las cosas que nos va a contar José Manuel Escribano en su callejón. Y el Día Mundial de la Tierra, una de las informaciones que vamos a contar con Javier Sevillano en Azul y Verde. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Cid Campeador, Rodrigo Díaz de Vivar, es el personaje más importante de la historia. Y a una de las grandes películas sobre el Cid, esta es su música, su banda sonora original. La épica también se convirtió en Notas Musicales. Pero el Cid histórico y el Cid legendario no dejan de ser dos caras de la misma moneda. Y sobre lo que hay de verdad y de mentira en este personaje hablamos con un historiador nuestro de cabecera, de lujo, con Juanjo Sánchez Toro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy bien, y encantado de estar contigo. El Cid campeador decía que el personaje más importante de la historia. No sé si lo que es el Cid histórico o lo que después se ha dicho y se ha construido sobre el Cid, porque hay dos personajes, ¿no? El histórico y el real. Sabemos que hay uno real, pero que después se construyeron muchas cosas, que hay una leyenda enorme sobre su figura. Sí, bueno, yo creo que de cualquier persona es muy difícil saber dónde empieza la realidad y dónde empieza el mito, porque si preguntamos en nuestro entorno cómo somos, seguramente recibiríamos muchas versiones muy distintas. Más aún en un caso como, por ejemplo, el del Cid, que es muy particular porque él vivió en el siglo XI y seguramente no tenemos ninguna biografía equiparable de otro personaje de la época, ni siquiera siendo un rey o siendo un santo, que haya trascendido tanto como la figura de esta persona, que fue realmente un héroe ya en la época y muy poquito después de morir ya se convirtió en mito. No sé si es el mito, si es el héroe, si es el personaje real, si es el personaje metafórico, pero ya el propio nombre tiene que marcar sus peros. Rodrigo Díaz de Vivar, tenemos que decir. Sí, en principio, bueno, es como ha pasado a la posteridad, pero también, digamos, a partir del poema del Mio Cid. El poema del Mio Cid está repleto de contenidos que han tratado de embellecer la historia, y es cierto que ha pasado así la historia, Rodrigo Díaz de Vivar. Esa mención de Vivar se supone que es el lugar, su patria chica, por así decirlo. No tenemos ningún documento que lo confirme, pero tampoco tenemos ninguna reivindicación de ninguna otra localidad que pida para sí el lugar de nacimiento del Cid. Por lo tanto, pensamos que efectivamente, si no hay por lo menos argumentos en contra, aunque la información es un poco posterior, pues perfectamente podemos dar por válido que efectivamente nació en Vivar. Lo que se confunde es si fue realmente el lugar de nacimiento o el lugar donde tenía la mayoría de su patrimonio. Pero bueno, podrían coincidir perfectamente las dos cosas. Yo digo que en principio no hay argumentos en contra, aunque nos falta un documento de la época que efectivamente lo confirme. Las malas lenguas dicen que fue un mercenario. Hay pruebas de eso. Luchó incluso al servicio de los infieles, de lo que se consideraba entonces como los infieles. Es que yo creo que ahí también estamos aplicando categorías propias de nuestra época, porque claro, ¿qué es un mercenario? En aquella época lo que ocurrió sobre todo con el Cid es que sufrió dos destierros, al menos que se sepa con certeza dentro de las fuentes históricas. Sufrir destierro en la época supone quedarte privado de un señor, y una persona que se quedaba sin señor y por lo tanto se quedaba siendo vasallo, pero de nadie, suponía perder la patria realmente, porque entonces la patria no era tanto el lugar donde habías nacido como el señor al que servías. El Cid en dos momentos de su vida queda desterrado, tiene que ir al exilio. Y es ahí cuando él ofrece sus servicios a otro señor. Y en ese caso sí, efectivamente él estuvo en un momento dado sirviendo al rey de Taifa de Zaragoza durante al menos 5 años, y ahí él simplemente se puso al servicio de este gran mandatario de la época. Entonces, bueno, podemos pensar, y de hecho ya incluso en la época hay determinadas fuentes, sobre todo de corte musulmán, que le tachan de mercenario, pero es que en aquel momento, digamos que también la forma de entender la guerra no estaba tan clara. Los bandos no estaban tan definidos en bandos, digamos, musulmanes y cristianos, sino que en muchas ocasiones los propios reyes cristianos no tenían ningún problema, no tenían ningún escrúpulo en aliarse con monarcas musulmanes para enfrentarse a otros cristianos, ¿no? Para enfrentarse a otros correligionarios. O sea que en el contexto tan particular de la península ibérica, en esos años centrales de la época medieval, las cosas eran bastante más confusas, y ahora quizás lo queremos ver de una manera, pero claro, con el paso del tiempo y con la perspectiva que nos hace ya no estar ahí, ¿no? Sí que fue, como nos decías, un hijo de su tiempo, pero lo que también fue es muy fiel al rey, al castellano. Sí, él eso sí que parece que tienen una especie de relación amor-odio. Es también muy curioso porque seguramente si no hubiera existido la figura del Cid, la gran figura política de la época y también la gran figura militar de la época habría sido Alfonso VI, que en esos momentos va a conquistar nada más y nada menos que la capital, Toledo, que era la antigua capital del reino visigodo, ¿no? Con lo cual daba un paso de gigante en lo que se ha pasado a llamar la Reconquista. Bueno, lo que ocurre es que existe la figura del Cid, y la figura del Cid eclipsa mucha de la gran labor que realizó en ese momento Alfonso VI. Y sí que está claro que mantiene una extraña relación de como te digo, un poco de amor-odio. Por un lado, en muchos momentos tiene que lanzar la ira regia el monarca contra el Cid, pero, por ejemplo, el propio Cid va a enviar a su hijo a que luche en combate ayudando a las huestes del monarca. Y el propio hijo del Cid va a perder la vida en ese apoyo que va a prestar al rey de León, ¿no? Entonces, fueron unas relaciones muy turbulentas que, aunque es cierto que, por ejemplo, no está muy claro en qué se materializó, sí que parece que queda claro para la posteridad ese tipo de relaciones, porque en el poema del mío Cid vamos a tener episodios de alto contenido dramático que evidencian esas dos personalidades en pugna que dominaron el siglo XI. Sobre el Cid, sobre la figura de Rodrigo Díaz de Vivar, se publica un reportaje en la revista Historia Iberia-Vieja, un reportaje tuyo sobre esta leyenda muy real, la figura del Cid y la figura que tú mencionas en este reportaje, la figura de su caballo, porque ha sido investigado hace tiempos recientes, Babieca, ¿no? Sí, como suele ocurrir con estos personajes, en la medida en que el mito se va apoderando de ellos, cualquier elemento que formaba parte de la personalidad al final va cobrando también una dimensión mítica, ¿no? Se va contagiando también mucho de esa dimensión legendaria. Y ocurre, por ejemplo, con la espada del Cid y ocurre también con el caballo. Es cierto que las fuentes históricas más cercanas al personaje no se le da ninguna relevancia especial al caballo. Sin embargo, sí que va a aparecer luego ya en el Cantar del Mío Cid y en otra serie de crónicas y de elementos que son más de índole, digamos, literaria. Ahí sí que va a cobrar una dimensión el caballo. Y es curioso también que en esa búsqueda del caballo del Cid, pues se llegó a hacer una excavación arqueológica en el monasterio de Cardeña a mediados del siglo pasado, ¿no? En el año 1848, financiado nada más ni nada menos que esa excavación por el duque de Alba, sin obtener en principio ningún resultado positivo. Pero eso demuestra hasta qué punto la leyenda se ha ido apoderando del personaje histórico, ¿no? Y dándole unos visos de realidad que en algunos casos no tiene. En esa leyenda, en la creación de ese mito que tenemos en la actualidad sobre la figura de Cid, tiene mucho que ver historiadores muy famosos, muy importantes, muy reconocidos en su tiempo, pero que no fueron del todo críticos, ¿no? Claro, es que normalmente este tipo de figuras son tan llamativas, son tan fascinantes y, digamos, tan magnéticas que es muy difícil que se puedan sustraer al uso político que se pueda hacer de ellas, ¿no? La figura del Cid ha marcado determinados tiempos, pero ha sido una figura que, digamos, que ha sido utilizada también en cada época. Se utilizó en el siglo XIX, ya hubo determinados autores que dijeron que había que echar siete llaves sobre el sepulcro del Cid, intentando decir que España tenía que modernizarse y abandonar esa especie de rancia abolengo, ¿no?, que le hacía girar siempre en torno a este tipo de figuras heroicas. Y luego también hubo otro repunte de la figura del Cid muy clara en la época del franquismo. Ahí, naturalmente, hubo una serie de historiadores que se sumaron a ese análisis, digamos, con una fuerte carga ideológica, pero también han sido los propios historiadores quienes después han revisado la figura y han tratado de reducir esa dimensión legendaria y tratar de presentarlo en su justa medida histórica. Juan José Sánchez Toro, muchas gracias por aclararnos un poquito esas dos figuras, que son una, pero hay un Cid de leyenda y hay un Cid real, un Cid histórico y un Cid metafórico. Juan José Sánchez Toro, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y precisamente Juan José Sánchez Oro es autor de un reportaje que es el tema de portada de la revista Historia de Iberia Vieja. Este mes acaba de publicarse este nuevo número, El Cid, una leyenda muy real, el tema de portada de la revista Historia. Una revista que este mes también nos habla de la ruta de las ratas, del camino de los nazis, de los jerarcas nazis hacia España. Se conocía así, la ruta de las ratas. Y también nos habla de un auténtico hombre lobo, una figura que estuvo en una corte real. Y en la corte real, en muchas cortes reales, hubo lo que hoy llamaríamos frikis, auténticos personajes, bueno, pues monstruosos. Bueno, pues habla en este dossier las imágenes y la información sobre estos personajes de los palacios reales, y también una entrevista con Fernando Aramburu, el autor de Patria, y un reportaje sobre el legado de Otto Skorzeny, sobre cómo esta revista ha seguido la pista de uno de los hombres más malvados del siglo XX, Otto Skorzeny, que estuvo en nuestro país, que estuvo en España durante 30 años, vivió en Madrid tras la Segunda Guerra Mundial. Lo dicho, se encuentra todo ello, el tema del CID es el tema de portada, y todos esos hay contenidos en el nuevo número que ya está en la calle, ya está en el kiosco de la revista Historia de Iberia Vieja. Y vamos ahora con Mujeres y con Historia. Vamos a escuchar la historia, el secreto de María Guerrero, dama del teatro, auténtica mujer importante en la historia del teatro de nuestro país. Se ha cumplido ahora 150 años de su nacimiento. Mujeres con Historia. El pasado lunes habría cumplido 150 años y el Centro Dramático Nacional le ha rendido homenaje por ser la figura femenina más destacada de la escena española de todos los tiempos, según dicen los expertos. Estamos hablando de María Guerrero, una actriz pionera y vanguardista que representó a los dramaturgos clásicos y a los contemporáneos tanto en España como en Latinoamérica o Europa. El Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Madrid se sumaron a esta celebración en la inauguración de la placa en el teatro que lleva su nombre, actual sede del Centro Dramático Nacional. Era capaz de dar vida a otras almas, de hacer ese maravilloso objetivo que tiene el teatro, y es poder ver otros que no somos nosotros y que alguien sea capaz de darles esa vida. Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, reconocía el mérito de su figura dramática porque en las casi 200 representaciones que realizó Mari Guerri, como la llamaban en el mundillo, bordaba como nadie los papeles trágicos. Nadie pone en duda su valía como actriz y empresaria porque en esto también fue una pionera. Drama no es necesario, ya conozco ese teatro. Ella consiguió dirigir su propia compañía y ser propietaria de dos teatros, pero el carácter autoritario que imprimió en la gestión y dirección de sus empresas también lo aplicó con su familia, prohibiendo a sus dos hijos que tuviesen relaciones con actrices. Sin embargo, no siempre fue así. Mariana de Jesús Guerrero y Torija era hija de un maestro tapicero llamado Ramón Guerrero, que además de trabajar para la nobleza o la realeza, Napoleón III requirió sus servicios, decoraba escenarios teatrales. Por eso, cuando María dijo a su padre que deseaba dedicarse a la interpretación con tan solo 17 años, este se alegró. Y era muy raro, porque en aquella época los actores estaban considerados simples cómicos y la sociedad los valoraba muy mal. Su madre, Casilda Torija, que había insistido en que María recibiera una exquisita educación en el Colegio de San Luis de los Franceses, convirtiendo el francés en su segunda lengua, pues tampoco puso ninguna objeción, y Mari Guerri comenzó a recibir clases particulares de Teodora Lamadrid, una actriz ya retirada. Teodora enseguida vio el potencial interpretativo de María y volcó con ella todos sus conocimientos escénicos. Su pupila no la decepcionaría. En octubre de 1885 debutaba con la obra Sin familia, de Miguel Echegaray. Miguel era hermano del futuro Nobel de Literatura y bueno, pues hizo este debut en el Teatro de la Princesa. El estreno fue todo un triunfo. Pasados los años, María compraría ese mismo teatro, igual que hizo en su momento Lina Morgan, y en la actualidad, este Teatro de la Princesa se conoce como Teatro María Guerrero. Tras su exitoso debut, llegó una obra tras otra, convirtiéndose en la primera actriz del teatro español, donde el 1 de noviembre de 1890, el escritor y dramaturgo José de Zorrilla le daba un beso en la frente a la actriz tras verla interpretando a Doña Inés en el afamado Don Juan Tenorio. Así lo contaba el autor teatral Eduardo Marquina. Se puso a escuchar a Doña Inés rendido, ostentando en los ojos la mirada especial de la gratitud. Aquella Doña Inés era la soñada por el poeta. María, alentada por Emilio Maro, el director teatral que le había dado su primera oportunidad, se marchó a París. Y en París recibió clases de interpretación de dos grandes de la escena, el actor y director Benoît Constant-Coquelin y la gran actriz y dramaturga Sara Bernard, con la que además compartió escenario. En principio dudó si se quedaba en París o no, pero al final decidió volver a España. Y la primera obra que interpretó tras su regreso fue Un crítico impaciente de José Echegaray, con quien comenzó una estrecha relación de amistad y trabajo a partir de ese momento. Después vendrían otros dramaturgos como Benito Pérez Galdós, Valle Inclán, Jacinto Benavente, Marquina, los hermanos Álvarez Quintero, Emilia Pardo Bazán, vamos, todos ellos autores contemporáneos. A María le gustó alternar a estos autores contemporáneos con dramaturgos clásicos. Sin embargo, al público, del que decían que gritaba mucho y gastaba poco, le gustaban más las obras contemporáneas. Aunque por lo visto, las obras de Valle Inclán pues no terminaban de calar en el espectador, siendo un auténtico fiasco, por lo que María dejó de interpretarlas. Y cuentan que Valle Inclán, molesto con lo que había decidido y con el público, pues paseaba feliz por las calles de Madrid y decía con mordaz ironía: ¡qué solitarias están las calles de Madrid! Claro, están todos en el Teatro de la Princesa. En 1894 salió a concurso la explotación del Teatro Español de Madrid y María animó con ilusión a su padre para que intentara hacerse con la licitación y Ramón Guerrero salió triunfante. Mientras realizaba alguna reforma en el Teatro Español, alquiló el Teatro de la Princesa, otorgando a su hija plenos poderes para dirigirlo. Los Guerrero fueron muy criticados por ello. ¿Quién se creerá este tapicero tan grosero metido a gestor teatral? De ese modo, María pasó de ser una primera actriz a empresaria, dirigiendo su propio teatro y dirigiendo su propia compañía. El actor principal en ese momento era Ricardo Calvo y el segundo actor Fernando Díaz de Mendoza. Ambos eran sus acompañantes en las representaciones teatrales. Fernando era conde de Balazote y Lalaín marqués de Fontanar, pero su mala cabeza en los negocios le habían dejado en la ruina. Y fue entonces cuando decidió dar rienda suelta a su pasión artística, al ver que ya pues no tenía nada que perder y sí algo que ganar como un sustento para poder vivir dignamente. En enero de 1896, María y Fernando se casaban. Cuentan que la fusión de la pareja benefició a ambas partes. María, por su lado, lograba entroncar con la aristocracia española gracias al matrimonio y Fernando conseguía convertirse en empresario y primer actor de la nueva compañía teatral que habían formado. El crítico teatral Felipe Sassone comentaba: María Guerrero ahora es aristócrata y dramática, cuando nació burguesita y comedianta. Mientras nacían sus dos hijos, Luis Fernando I y Carlos Fernando después, María iba convirtiéndose en una auténtica diva. C'est une histoire qui a pu lieu, Paris la belle. Su antaña receptividad y flexibilidad a los diferentes autores, tanto liberales como conservadores, al igual que los consejos que le daban los sucesivos directores, se tornaron en prepotencia y autoritarismo. Todos los autores querían que la Marie Guerry estrenara sus obras y ella, claro, se aprovechaba eligiendo la obra en la que su papel sobresalía por encima del resto. Además, a su alrededor se formaron tertulias de alto nivel cultural donde acudían escritores, científicos y toreros. Algo similar a lo que ocurrió en su infancia en el edificio de la calle Clavel en Madrid, donde vivió con sus padres y allí pues pintores, bohemios y políticos alquilaban sus pisos. El mismísimo Mateo Sagasta, líder del Partido Liberal que fue presidente de la Segunda República, fue uno de sus inquilinos, y los pintores Emilio Sala, Raimundo Madrazo o Sorolla también. Los tres, además, realizaron sendos cuadros de María y hoy se pueden contemplar en el Museo del Prado. María tenía un cuerpo bonito, pero una cara poco agraciada donde sobresalía su nariz aguileña. Sin embargo, tenía magia a la hora de transmitir con sus gestos y su expresividad. Decía todo lo que sentía, todas las emociones que transcurrían por todo su cuerpo, y eso lo hacía, además, con grandes matices expresivos de su voz. Era un auténtico monstruo de la escena. Su talento traspasó fronteras y realizó giras por Hispanoamérica, sobre todo en Uruguay y Argentina, donde la adoraban, y por países europeos como Bélgica, Italia o Francia. En 1909 logra otro sueño, comprar el Teatro de la Princesa, el teatro donde actuó por primera vez. Y el 27 de noviembre de ese mismo año lo inauguraba con la obra Doña María la Brava. Perfecto título que a partir de ese momento le adjudicarían al aguerrero, porque de brava tenía un rato. Tanto Luis Fernando, al que todos llamaban Fernando, como Carlos Fernando, al que llamaban Carlos, se incorporaron a la compañía teatral de sus padres y, pese al aviso de no liarse con actrices, ambos sucumbieron. Fernando con Carola Fernán Gómez y Carlos con Carmen Larrabeiti. Y no se sabe por qué, pero María, en cuanto se enteró del affair de su primogénito con Carola, le dijo que la abandonara desde el minuto uno. Como este, pues no terminaba de hacerle caso, puso tierra de por medio y envió a Carola a una gira por Hispanoamérica en la compañía de Antonia Plana y Emilio Díaz. En cambio, la decisión llegó tarde, porque resulta que Carola ya estaba embarazada. Carola daría a luz un hijo varón de pelo rojo en Argentina, al que puso de nombre Fernando en recuerdo de su amor y los apellidos de soltera, porque la abuela prohibió a su hijo que reconociera a su primer nieto. De esta forma venía al mundo el gran maestro de la escena Fernando Fernán Gómez, nietísimo no reconocido de María Guerrero. En profesiones como la que yo tengo, es una profesión en la que Se palpa que todos los compañeros no han tenido vocación de esta profesión, no han tenido vocación de actores, han tenido vocación de actores triunfantes. Y luego actores triunfantes hay 10. Y entonces, claro, vive uno constantemente rodeado de personas frustradas. El hijo de María le pasaba a Carola una pequeña asignación mensual como ayuda de manutención, ayuda que retiró inmediatamente cuando ella se enamoró de un joven poeta y autor teatral. Desde ese mismo momento, la relación se enfrió mucho y Carola solo consentía que el padre biológico de Fernando enviara un paño cada año para hacer un abrigo a su hijo. La Marie Guerry, ajena y despreocupada de lo que le podía pasar a su nieto, siguió triunfando con su carrera de actriz y queriendo devolver al público argentino todo el amor que le habían transmitido, convenció a su marido para construir un teatro en Buenos Aires. Pero no cualquier teatro, sino el Teatro Cervantes, el teatro más lujoso de su tiempo. La inversión le supuso a la pareja casi toda su fortuna, cuantificada en 30 millones de pesetas de la época. Mientras se construía, con una fachada idéntica a la de la Universidad de Alcalá de Henares, tuvieron que abandonar su vivienda e irse a vivir en 1918 al Teatro de la Princesa, teatro que al final tuvieron que vender para terminar la obra. En 1921, por fin, el Teatro Cervantes de Buenos Aires se inauguraba estrenando la obra de Muñoz Seca, Dentro de un siglo. Y un año después, Madrid nombraba a la pareja hijos predilectos, ponían además su nombre a dos calles y le otorgaban a María la Gran Cruz de Alfonso XII por ser embajadora de España con su arte. Lonely, María había creado una auténtica escuela interpretativa que modernizó la escena teatral. Ella fue la primera y única mujer que logró abrirse camino en un mundo donde el hombre lo controlaba todo en esos momentos. La gestión, la financiación, la puesta en escena, la dirección artística. Con María la Brava, eso cambió totalmente. Su amor por las tablas del escenario hizo que no quisiera desistir ni un solo día, a pesar de sufrir una nefritis que le tenía el riñón destrozado. El 16 de enero de 1928 tuvo que suspender el ensayo de la obra Doña Diabla, porque su riñón ya no podía más. 7 días después, fallecía tras sufrir un ataque de uremia. Todos los intelectuales, nobles, políticos y gente del pueblo visitaron el Teatro de la Princesa, donde fue expuesto su cadáver para darle el último adiós antes de ser enterrado en el cementerio de la Almudena. Su hijo Fernando fue fiel a la promesa que le hizo a su madre y esperó a su muerte para buscar a Carola y pedirle que se casara con él. Pero esta le rechazó y, despechado, se casó con su prima, también actriz, que había tomado el nombre artístico de María Guerrero. De ese modo, la pareja Fernando Díaz Mendoza y María Guerrero se prolongó hasta 1942, fecha en la que Fernando falleció al naufragar el barco en el que viajaba. Anteriormente había intentado que su hijo Fernando Fernán Gómez, se fuera a vivir con él, pero Fernando no consintió, no quiso tener ninguna relación con su padre y siempre dijo que estaba muy orgulloso de tener una madre soltera. Fernando Fernán Gómez nunca habló abiertamente de su familia paterna, solo en unas memorias que publicó llamadas El Tiempo Amarillo dejó entrever algo al respecto. Sería tras su muerte cuando su viuda, Emma Cohen, confirmó que, en efecto, Fernando era hijo del primogénito de la actriz María Guerrero. María no había tenido ningún problema en reconocer a su nieta Mari Carmen Díaz de Mendoza, hija de su hijo Carlos. En cambio, quiso el destino que Fernando, su nieto primogénito, al que había rechazado, fuera quien siguiera con maestría sus pasos en la interpretación y lograra que el antiguo Centro Cultural de la Villa ahora se conozca como el Teatro Fernando Fernán Gómez, un teatro que además no está lejos del Teatro María Guerrero. Hoy nosotros nos hemos sumado al homenaje realizado por el Centro Dramático Nacional a la gran dama de la escena, María Guerrero, que hubiese cumplido 150 años de vida, la que llevó el teatro español al mismísimo corazón de Nueva York, en la Manhattan Opera House. Agradecer a mis compañeros Nacho Arias, Ismael Terriza, Javier Sevillano y también David Peñalba que hayan participado y colaborado en Mujeres con Historia. Y los audios que hemos escuchado pues pertenecen a Radio Televisión Española de la 2 y también a Europa Press. En el otoño de mi vida yo debería ser un escéptico y en cierto modo lo soy. El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. Pero de algo estoy seguro. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Muchas personas sufren dolores y molestias en los músculos cervicales y lumbares. En muchas ocasiones esto es debido a que no adoptan una buena postura para la espalda. Royal Posture es la solución que necesitan. Es un soporte para la espalda cómodo y anatómico que les ayuda a aliviar la presión en las zonas del cuello y lumbar y a mantener recta la columna. Es muy fácil de usar. Se coloca como un chaleco y solo tiene que ajustar el cinturón y las correas para conseguir la máxima sujeción y confort. Lo puede usar todo el día sin que nadie note capote que lo lleva puesto, siendo el compañero ideal si pasa muchas horas conduciendo. Llame ahora al 902-054-390 o entre en la página web votopro.com y pida su Royal Posture por tan solo 39,95€. Además, si se da prisa y es usted una de las 300 primeras personas en hacer su pedido, no tendrá que pagar gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya al 902-054-390 o haga su pedido a través de nuestra página web votopro.com. El callejón del escribano. Y hablamos de lo más grande del cine, del espectáculo, con más grande, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? José Manuel, yo no sé si coincidirás o no, pero yo lo digo, hay que estar muy loco, loquísimo, verdaderamente loco, tener las neuronas completamente estropeadas para negar el holocausto, para negar que millones de personas murieran como consecuencia de la locura de la enfermedad de un personaje llamado Adolf Hitler. Pero ha habido algunos, y el cine se ha ocupado de ellos, de estos locos, ¿eh? Sí, sí, sí, verdaderamente, es un hecho histórico, lamentable, pero sobre todo real, histórico. Es verdaderamente increíble, ¿no?, cómo personas, entidades, en los hechos que relata la película de los que ahora hablaremos, incluso ahora mismo todavía sigue habiendo, pues eso, opiniones en contra de esos sucesos terribles que conocemos como el Holocausto y que supusieron la muerte, la eliminación de millones de personas. ¿Se puede negar la realidad? ¿Se puede negar la historia? Pues parece ser que sí, pero como tú dices, hay que estar bastante loco. Hay una historia contada en esta película de la que hablamos hoy. La película se llama Negación. Esa expresión es un veneno para el que no haya antídoto. Lo que no se puede hacer es mentir y no querer asumir ninguna responsabilidad. En ese tejado no hay ni un solo agujero, así que nunca hubo ninguna cámara de gas. Sin agujeros no hay holocausto, ya tiene su titular. ¿Dónde están las evidencias? ¿Dónde están las pruebas? No todas las opiniones son iguales. Yo no soy racista. La Tierra es redonda, los casquetes polares se derriten y Elvis no está vivo. No estoy atacando la libertad de expresión. He estado defendiendo mi derecho a plantarle cara a alguien que quiere tergiversar la verdad. Se escuchaba en este taller una frase que es auténticamente cierta. No todas las opiniones son iguales. ¿Y quién opina que el Holocausto no existió? Es alguien que, bueno, que seguramente dice, y no lo es, que yo no soy racista, que es lo que se suele decir cuando se es muy racista. Sí. Efectivamente, eso es así. Y eso es lo que viene contando esta película de Mick Jackson, Negación, interpretada, protagonizada por Rachel Weisz, con Timothy Spall y Tom Wilkinson. El director este, el británico Mick Jackson, es sobre todo un director de televisión, pero a veces pues se pasa a la pantalla grande, cuenta con títulos relativamente significativos, pero yo creo que todos nos acordamos del que le dio más fama, El guardaespaldas, aquella película del 92 con Whitney Houston y Kevin Costner y con guión de Lawrence Kasdan. Bueno, Negación es una película bastante distinta a esa. Los hechos que cuenta la película se produjeron a partir de 1996, cuando la escritora americana Deborah Lipstadt, que es Rachel Weisz en la pantalla, publicó un libro atacando a ciertos periodistas y a supuestos historiadores negacionistas del Holocausto, lo que estábamos hablando ahora mismo, ¿no? Y uno de estos, David Irving, que era un famoso columnista y conferenciante, admirador, confeso, del nazismo y que además contaba con cientos de seguidores, la denunció a la escritora por difamación, por decir que lo que él decía en sus charlas era mentira. Y fue ella la que tuvo que acudir a los tribunales de Inglaterra a demostrar la verdad de sus afirmaciones, las que vertía en su obra, y la falsedad de los argumentos de Irving. Un poco el mundo al revés, pero la justicia británica pues funciona así. En Londres, Deborah contactó enseguida con la comunidad judía y con sus editores, que pusieron en marcha la estrategia judicial contratando al genial Richard Rampton, un letrado al borde de la jubilación, pero lleno de coraje, de sabiduría y de capacidad para el combate cuerpo a cuerpo. Porque, en efecto, Rampton se niega a que ella declare y a utilizar tampoco ningún testimonio de los supervivientes y testigos del genocidio, para disgusto, desde luego, de la propia Débora y también de los colectivos judíos. Y fue Rampton el que asumió todo el peso del debate, rebatiendo paso a paso, verdad a verdad, las afirmaciones de este hombre. Bueno, aunque Negación, la película, relata unos sucesos reales, tampoco son tan conocidos, el caso en concreto, como para que no haya suspense y tensión en lo que es sobre todo un intenso thriller judicial realizado por el director, por Mick Jackson, con el necesario oficio para permitir que la historia se desarrolle con interés y sobre todo que luzca el trabajo de los protagonistas. Perfecta Rachel Weisz, absolutamente documentada, porque estuvo trabajando incluso con la auténtica autora, y magníficos en el estrado del juicio, Tom Wilkinson como el hábil abogado Rampton, y un fascinante Timothy Spall, al que hemos visto en tantas películas, en papeles más agradecidos, hacer aquí el papel del insolente e iluminado extremista David Irving. Esta película, además de hablar de la historia y de los que quieren destruir la historia, también nos presenta a una actriz que demuestra una vez más que es extraordinaria y demuestra que la belleza no tiene por qué ser explosiva. Claro, Rachel Weisz es bella aunque no se la mire, ¿eh? Efectivamente, es una mujer bellísima, con una belleza serena, aunque en la película se enfada en muchos momentos, como acabamos de oír, porque ella y su personaje, las dos, pues entienden la sinrazón de lo que está pasando. Rachel Weisz es de origen judío también y, por supuesto, se implicó en la película en cuerpo y alma. Pero bueno, no hacía falta, su interpretación es sensacional y los hechos que cuenta verdaderamente llaman la atención, cómo este hombre, cómo estas entidades pueden sostener esas barbaridades. Bueno, hasta tal punto que el juez en la película en algún momento está tentado de creer en la buena fe, porque es tanta la vehemencia y la emoción que ponen los disparates que sostiene, que casi parece que es que se los cree de verdad. Hay más actualidad que la repasamos ahora mismo en el callejón. Una parte de esa actualidad está aquí en Madrid, porque nuevamente los documentales en Madrid van a ser protagonistas. Pues sí, porque el documental es un género o una manera de hacer cine que cada vez tiene más entidad y más presencia en nuestras pantallas. Este jueves se ha presentado Documenta Madrid, la edición número 14, la gran cita, el gran escaparate del documental que merece la pena que los madrileños y los que no lo son, que se acerquen para ver esta cantidad de documentales que entre el 4 y el 14 de mayo se van a exhibir, con un repaso, desde luego, a las mejores y más actuales películas documentales, películas de no ficción, largometrajes y cortos españoles e internacionales. Se van a ver en la sede central de Cineteca, El Matadero, y también en la Filmoteca Nacional y en distintos centros culturales de Madrid. Además, naturalmente, hay exposiciones, homenajes, retrospectivas, todo un mundo que gira estos 11 días en torno al documental. Sinceramente, la cita imprescindible del documental en España, no solo en Madrid. Y no nos tenemos que olvidar, nos lo vas a contar, que el cine también se puede leer, ¿no? Por supuesto, y además acaba de aparecer también el volumen Cine para leer 2016, parte 2, que completa este anuario que no falla sus convocatorias del equipo Reseña, que como cada año, digo, y van ya 25, pues acude a las librerías y a los lectores con todo el cine estrenado en los meses anteriores. Este volumen es el que corresponde a la segunda parte del año, entre julio y diciembre de 2016, para completar el primer volumen que apareció hace unos meses. Contiene, naturalmente, críticas de todas las películas estrenadas, firmadas por colegas de reconocido prestigio como Norberto Alcover, Julio Vallejo, Fernando López Bejarano, María Vives, Fran Carvallal, Rafael Arias Carrión, en fin, una plana realmente impresionante. Y además se completa con muy interesantes artículos y ensayos, entre otros los dedicados a Terence Davis, a Abbas Kiarostami, fallecido hace pocos meses, al Festival de San Sebastián, y un ensayo muy curioso que trata de Donald Trump y el cine alrededor de la Casa Blanca, todas esas películas que se han hecho acerca de los presidentes americanos. También tiene un repaso de las fechas más significadas de cada mes, prácticamente día por día, y sinceramente, Bruno, en la era de Internet donde parece que en la red está toda la información, verdaderamente está, pero la reflexión y el análisis necesitan también de documentos como este, un libro, algo para tener en las manos para consultar durante toda la vida, un libro de cine de 5 estrellas. Un libro que se titula Cine para leer, y muy importante esto que nos comentas, en internet hay muchas cosas, faltan otras, pero sin embargo, claro, no hay nada como que el mundo no se nos acabe en internet y que no miremos al mundo pensando que hay muchas otras cosas más allá de la pantalla. Es uno de los riesgos de este siglo XXI y aquí luchamos, el mundo lucha porque no se piense erróneamente sobre lo que tenemos. La realidad no está en internet, la realidad está en muchos sitios, también en internet, pero como una cosa más, ¿no? Efectivamente, así es. Y bueno, pues tener, como digo, crítica escrita para consultarla siempre que se quiera, de todas las películas del año, eso es francamente imprescindible. Y eso está aquí, en un librito que tenemos en nuestra librería, encima de la mesita. En fin, una cita importantísima. E importantísima es la cita que tenemos todas las semanas con la lista más esperada, con el Super 10. Las películas más importantes que esta semana no se tuvieron en el puesto número 10, ¿eh? Pues a una estupenda película francesa, El hijo de Jean, de Philippe Lioré, primera semana en la lista, protagonistas Pierre de la Longchamp y Gabriel Alcán. ¿El 9? Pues bajando ya un poquito, en su octava semana, La vida de Calabacín, fantástica película de animación, también francesa, es de Claude Barras, 8 semanas en la lista. ¿En el 8? La Bella y la Bestia también ha bajado un puesto en su quinta semana. Importa poco porque ya ha rebasado, Bruno, los 20 millones de euros de recaudación esta película de Bill Condon con Emma Watson y Dan Stevens. ¿En el 7? El Viajante sube todavía un poquito en su cuarta semana, la película de Asghar Farhadi. Recordemos, Oscar de Hollywood, una película iraní impresionante. ¿En el 6? Pues Moonlight, otro Oscar. Este es el Oscar de todos los Oscars. Barry Jenkins es el director, Ashton Sanders, Mahershala Ali, los protagonistas. 7 semanas en la lista, repite la posición. 5. Bueno, una divertidísima película de animación. El bebé jefazo, eso que pasa cuando una familia recibe a un bebé. ¿Es el jefazo? Indiscutiblemente. Tom McGrath es el director. La película de animación, estupenda y muy divertida. 4. Bueno, a mí no me ha divertido tanto, pero es que es el récord mundial de recaudación en toda la historia del cine en su primer fin de semana. Fast and Furious 8 no es muy distinta de las 7 anteriores. Esta la ha hecho F. Gary Gray, está Vin Diesel, está, esto es novedad, Charlize Theron. 4 millones de euros en su primer fin de semana en España, un auténtico bombazo. Cuando decimos que el hombre y el mono, bueno, que el hombre tropieza 2 veces en la misma piedra, no, aquí se ha tropezado 8 y seguimos insistiendo y luego encima se va a ver. Sí, sí, ya te digo, tiene ahora mismo el récord mundial de recaudación en su primer fin de semana. Ni Avatar, ni Disney, ni historias. Este Fast and Furious que lleva 8 ediciones y que seguirá. En el 3... pues una película sensacional. El otro lado de la esperanza, la película de Aki Kaurismäki, estaba en el número 2, subió hasta el 2 directo la semana pasada, ha bajado un puestecito, pero no importa nada porque la película es sensacional. 2. Manchester frente al mar, otra película estupenda. Esta es de Kenneth Lonergan, Casey Affleck, también ganador del Oscar, Michelle Williams, 8 semanas en la lista. ¿Y en lo más alto, puesto número 1? Bueno, pues es que no se cansan de bailar y de cantar. La ciudad de las estrellas, Emma Stone, Ryan Gosling, Damien Chazelle es el director. 14 semanas en la lista, 14 semanas líder del Super 10. Y esta lista está, entre otras muchas cosas, con todas las explicaciones, con todas las novedades, en la página en internet, en elsuper10.com. José Manuel Escribano, muchas gracias. Gracias a ti, Bruno. Un abrazo muy fuerte. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y verde. Con Javier Sevillano. Muy buenas, Javier. Hola, buenas noches. Azul y verde. La tierra es azul, la tierra es verde. Es que hoy es el día, ha sido el Día Mundial de la Tierra. Pues en efecto, el sábado ha sido Día Mundial de la Tierra y se ha celebrado y se ha festejado de diversas formas. Es una forma, el día concretamente el Día Internacional de la Madre Tierra, que a ti no te gusta nada. Lo de la Madre Tierra es un poco cursi, ¿no? Pero me imagino que es para enfatizar un poco el que de la Tierra sacamos todo, ¿no? De lo que vivimos. Y además, dentro de nada va a ser el Día de la Madre, con lo cual va todo unido. Es un poco cursi, sí, esto de la Madre Tierra, del Día de la Tierra. Es un poco rancio, seamos sinceros. Sí. Pues mira, nosotros lo que hemos hecho es, hemos hablado con una fundación que se dedica un poco al cuidado de la Tierra, del planeta, más que nada a despertar conciencias de lo mal que lo estamos haciendo y cómo podemos intentar remediar o paliar lo más posible todo el daño que le estamos haciendo a la Tierra cuando ella es la que de la que nos nutrimos, ¿no? Hemos hablado con concretamente Elena Bulmer, que es bióloga, fundadora de la asociación de la Fundación Eco de la Tierra, y además es profesora de proyectos en una escuela de negocios en la que ella intenta también inculcar a los alumnos que están estudiando administración de empresas que no son conceptos totalmente aislados, ¿no? El cuidar de la Tierra con la creación y administración de empresas, ¿no? Por medio de un concepto que se está imponiendo poco a poco, que es la economía circular. Pero vamos por partes. ¿Qué es lo que nos ha contado Laura Bulmer? Lo que hacen en esta fundación, Eco de la Tierra, tiene su página que es eco-tierra.org. Y Elena Bulmer, exactamente, me corrige Silvia, no Laura, Elena Bulmer, me voy a tachar aquí. Entonces, ella, lo que están haciendo en la fundación... Se te ha metido en la cabeza porque Laura, estábamos hablando Laura, antes de Elena Bulmer, pero bueno... Ahora mañana. Y entonces, de lo que ellas lo que están intentando concienciar a las generaciones próximas, que son las que van a heredar la tierra que les vamos a dejar y las que poco a poco van a tener que ir cuidando. Lo hacen de la siguiente forma. Trabajamos con niños para concienciarles sobre la importancia de la biodiversidad y dentro de este proyecto están incluidos talleres para niños, para enseñarles sobre reciclaje, etcétera. Y también han entrado la concepción de dos libros para enseñarles sobre la biodiversidad urbana, que es muy importante porque la tienen justamente fuera de sus, al salir de sus casas. Como te decía Bruno y Silvia, como os contaba, ella está intentando divulgar un concepto que, bueno, lo tenemos nosotros de una forma medianamente arraigado, ¿no? Es el concepto, como hemos dicho, economía circular. La economía circular, digamos que es un llevar al máximo efecto lo que siempre hemos conocido como el reciclaje. Ella lo considera que es esto. Lo que se trata de hacer es de utilizar los residuos, mantener el valor de estos materiales dentro de la economía, ¿no? Por eso la economía circular, el reciclaje es un ejemplo. Como ya bien dice, el reciclaje es un ejemplo, pero dentro de la economía circular encontramos otros muchos numerosos conceptos que lo que entienden es a devolver a la tierra lo máximo posible en las condiciones que la tierra lo pueda volver a aprovechar para que posteriormente ella a su vez nos vuelva a alimentar, por así decirlo, ¿no? En Eco de la Tierra, que se llama concretamente la fundación, lo que realizan se articulan en torno a unos proyectos en los que los niños y el deporte son fundamentales, es decir, por ejemplo el tema de bicicletas, es decir, intentan acercar la biodiversidad de la tierra, sobre todo en el ámbito mediterráneo, que es a lo que esta fundación se circunscribe, intentando que el ejercicio y la biodiversidad sean un todo completo, ¿no? Y cómo podemos, con qué pequeños gestos podemos contribuir, esos gestos que muchas veces decimos, bueno, pues es que me ahorro una bolsa en el supermercado, esto va a suponer mucho, pues poco a poco, gesto a gesto, lo podemos conseguir. El tener que ir con una bolsa que vas a reutilizar en el supermercado. Reciclar es un mini ejemplo de lo que es la economía circular. No utilizar o reducir el uso del coche, llevar a los niños al campo para que aprendan sobre las plantas, los animales, enseñarles sobre la naturaleza y lo que hay y lo bonito que es. Creo que estás aportando tu granito de arena a la conservación o a la tierra. Y lo hace ese grano de arena, Elena Bulmer, invitada esta noche en Azul y Verde, ese concepto, economía circular, para ayudar al planeta, para ayudar a la Tierra, para ayudar al Azul y Verde, para ayudar también a unos habitantes de este barrio que nos vas a hablar, Javier Sevillano, un ecobarrio. Pues sí, en efecto, hablando un poco de esto de economía circular y tal, en Valencia han pensado crear un barrio muy cerquita del centro. Se va a llamar La Pinada, va a estar operativo en la primera fase para el año 2021 y lo que pretenden es, en torno a un centro escolar, crear que los propios habitantes, que se, esperan que sean unas 1000 familias, sean los que vayan diseñando poco a poco el barrio en torno a un concepto de ecología, de biodiversidad y de economía circular, como antes nos ha dicho la propia Elena Bulmer, ¿no? El concepto de economía circular se va imponiendo, se va interiorizando en las futuras generaciones, y de lo que se pretende es, bueno, pues hacer la movilidad, evitar largas distancias, hacer los barrios cada vez más vivibles por parte de las personas, y todo en torno a centros de trabajo, a centros de colegios, centros de estudios, de forma que sean las calles más peatonales, más vivir más en la calle y hacer que la sociedad urbana tengamos ese concepto que no tenemos arraigado generaciones anteriores, que es el concepto un poco de que la naturaleza dependemos de ella y vivimos de ella. Y la naturaleza va a provocar que exista un aumento de la temperatura global. Se está produciendo y eso va a traer, entre otras cosas, incrementos de casos de diabetes. Pues lo han comprobado unos investigadores que han estudiado muchísimos datos del aumento de diabetes, del aumento de temperatura y demás. Ellos parten de la idea de que el tejido adiposo marrón que tenemos es un tejido que transforma la energía de los alimentos en calor y que la exposición al frío estimula la creación de estos de este tejido adiposo bueno, por decirlo de alguna forma, y ello conlleva a una pérdida de peso pequeñita, pero cada vez más, ¿no? Y esto facilita que no haya diabetes. Mañana más Rosa de los Vientos. Hasta aquí la misión de esta noche. Volvemos a la 1:30 de la madrugada. Os quedáis en la sintonía de Onda Cero. Adiós.